Este es muy amable. A esta hora escuchas La Popó Rosita, Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Frecuencialibre.info. La Popó Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 p.m. a 10 p.m. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Popó Rosita. Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos ustedes que nos escuchan en esta tarde express, no sé, como de sorpresa, ¿no? Digamos, pero empezamos a las 4:55 en punto. Entonces creo que estamos haciendo unos ejercicios de práctica de puntualidad y aparte, pues, para transmitir este programa especial. Hola, yo soy Yari. Qué chido a toda la banda que nos escuchan, un saludo a todos. Sí, pues estamos acá contentas en esta tarde lluviosa porque tenemos una invitada muy chida que nos va a venir a hablar de un tema que nos concierne a todos y que es el talón de Aquiles de la humanidad. Así es. Entonces, pues chido, vamos a pasarle el micrófono para que se presente. Dale. Bueno, pues hola bandita, hola a todas y a todos, yo soy Cristel. Y pues vengo aquí, les agradezco la invitación a las compitas. Y pues vamos a platicar en esta tarde lluviosa sobre pues nuestra peor pesadilla, sobre el amor romántico. Pues es un tema interesante porque pues nos atraviesa muchos aspectos de nuestra vida y pues nunca hay que quitar el dedo del renglón para trabajar estos asuntos y pues poder vincularnos de una manera más sana, y pues para eso se necesita primero vernos y repensarnos y pues que todos estos debrayes se difundan. Pues muchas gracias. Así es, pues ya con la presentación de este programa les indicamos por ahí a la banda por dónde nos pueden escuchar. Nos escuchan a través de espora.org 2.8000 / poporosita.mp3. Ahí vamos a estar transmitiendo las próximas dos horitas. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a darle a los primeros contenidos musicales de esta noche. Nos van a presentar un proyecto que está chido. Bueno, pues este proyecto es como de una bandita española. El chico que hace como el sonido es Liberando el Corazón y lo acompañan varias compitas. El tema que vamos a escuchar ahorita es de La Otra con Liberando el Corazón y habla justo como de estos rompimientos, de cómo se siente una, cómo se siente uno cuando todo esto ocurre. Entonces, pues un buen temita para comenzar la discusión. Echarte de menos. Es extraño echarte de menos, preferir tu imagen a mi vacío, saber que lloro por mí, aunque lo haga pensando en tu boca, en tu olor, en tus abrazos que esta mañana y anoche me faltaron. Es extraño echarte tanto de menos y darme cuenta de todo lo que escondía detrás de tus ojos. Y saber que porque tú tenías tu propio vacío, necesitaste también escondernos. tanta teoría se nos fue colando por nuestros abismos, por nuestras sombras. No bastó con decir algunas cosas sobre el mundo, porque no supimos encontrar todos los dolores que nos habitaban. Pero estamos aprendiendo. Es cierto que ahora sobre la nada, y duele. Supongo que antes también dolía, pero yo hacía como si nada, y aprendí a refugiarme en tus hombros y entre tus dedos. Ahora ando mirando más heridas de frente. Parecen más grandes porque son mías, y algunos días crecen y inundan todo. Mirarte a ti era más fácil, y por eso en algún momento nuestras manos hicieron un nudo. Ahora es extraño echarte de menos, aunque mi tristeza tenga el color del sol cuando se levanta. Thank you. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en esta edición especial de La Poporrosita con el tema de el amor romántico. Bueno, vamos a empezar con el texto que nos trae, que nos comparte Cris. Entonces ahí les va, agárrense, porque ahorita les van a sacudir todos los nervios y el corazón. Hola, pues sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la charla. Y pues es importante pues tocar estos temas también porque pues hemos pensado, hemos reflexionado en colectivo también que el cuerpo pues es nuestro primer territorio con el que se traspasa todo, con el que entendemos el universo, con el que nos conectamos. Entonces pues a través del amor romántico también se norma la forma de pensar, la forma en la que sentimos, cómo nos expresamos. Entonces pues pensando así al cuerpo como nuestro territorio en liberación, pues es importante trabajar estos temas porque pues necesitamos empezar a chambearle por ahí también. Y pues bueno, o sea, yo creo que ya varias hemos escuchado este pues concepto, ¿no?, del amor romántico, pero pues así a ciencia cierta qué es. Y pues bueno, yo pienso que el amor romántico pues es un modelo sentimental hegemónico que determina la forma de relacionarnos con los otros y con las otras, en la que existe una jerarquía, además de que existe también una construcción del amor desigual, la cual es desgastante, totalizadora, es acaparadora de nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras energías. Por lo tanto, esto ya es sumamente violento, ¿no? O sea, que esta idea, que esta sensación te acapare todo, te abarque todo, te sobrepase incluso, pues ya a mí de por sí eso se me hace violencia, ¿no? Entonces, el solo hecho de que se te programe para que esto se te incruste hasta el fondo de tu alma, del corazón, de la cuerpa, pues está bien cabrón, porque entonces todo lo que haces, todo lo que vas a pensar, a sentir, va a estar regido por esta estructura, este sentimental hegemónica. Entonces, pero pues también pensemos que esto no es algo justo natural, sino que tiene que ver con una construcción social, y pues que de esta construcción pues depende también como de las culturas, la historia, y por qué se nos ha impuesto esta construcción del amor romántico, ¿no? ¿A quién le conviene que nos pensemos así, que nuestras cuerpos, que nuestras mentes, que nuestras energías estén pues ocupadas? Pues bien sabemos, ¿no?, al capitalismo, todo lo que implica el amor, pues trae consigo un montón de consecuencias. Sí, bueno, para empezar con la discusión justamente a partir de este texto que nos comparte la compañera, primero, el primer concepto que me llamó la atención, por ejemplo, fue sentimientos hegemónicos. ¿Nos puedes explicar, por ejemplo, si alguien no conoce la palabra hegemonía, a qué se refiere, ¿no? Porque también son conceptos que se dan desde la academia. Totalmente, es muy importante también, ¿no?, incluso decolonizarnos de estos conceptos que terminan siendo pues los que se dictan en la academia, pero pues exacto, terminan siendo acaparadores, pues, y la hegemonía es eso, ¿no? Como algo que acapara, como algo que no deja que otras cosas se expandan, que algo que es lo único en lo que se puede pensar. Entonces, a eso corresponde este término. Y pues si hablamos como de sentimientos hegemónicos, o podemos decir sentimientos acaparadores también, pues son estas emociones que te hacen desbordarte, pues direccionadas hacia algo, ¿no?, hacia un sentir. En este caso, pues es el sentir del amor. Y justo es romántico porque tiene que ver como con todas estas tragedias, tiene un principio y un fin, ¿no? Y se nos mete hasta en la sopa. No nos vayamos lejos, ¿no? Todos los cuentos de Disney donde la princesa tiene que ser rescatada por un príncipe. Claro, la mujer, por cierto, es la que está en en esta cuestión desigual. El hombre es el que tiene el poder y va a llegar a rescatarla. Entonces también desde ahí como decimos, porque vemos que se repite, ¿no? Así sea la película de la Cenicienta, así sea Marimar, así sea Betty la Fea, la Rosa de Guadalupe, donde quieran está esta estructura, ¿no? El hombre que llega a rescatar a la mujer y la mujer que se entrega y que está esperando ahí a que llegue este varón o esta figura que la va a salvar. Entonces desde ahí empiezan como estos sentimientos totalizadores, estos sentimientos que nos abarcan toda nuestra energía, porque entonces ¿qué hacemos? Esperar encontrar nuestra media naranja, ¿no? Bien sabemos que el amor es algo que se construye, no es algo que se esté dado, que se vaya a encontrar, no es como que voy caminando en la calle y me encontré una moneda, ¿no? Igual el amor, ahí voy caminando en la fiesta y acá me encontré ya el amor. No, es algo que se construye, pero justo se nos hace pensar que es algo que debemos buscar. Entonces todas nuestras energías van enfocadas a esta situación y ahí es donde empieza, para empezar, el desgaste, ¿no? Y está bien cabrón y es bien macabro porque desde morritos y desde morritas nos empiezan a meter esta idea al hombre como proveedor y a la mujer como, pues, búscate un buen marido, sé tal o cual, para que alguien llegue y, pues, te quiera. Entonces, pues, justo como en ese sentido, pues hay muchas estructuras de dominación en nuestras relaciones. Y pues yo pienso que el amor romántico es una cuestión, un sentimiento que ocupa los cuerpos. Y ahora voy a decir por qué. Para empezar, el amor romántico, pues es una cuestión que se nos mete, pues, en la vena. Esta cuestión de necesitar ser amadas, de ser amados para estar completos. Por otro lado, también se fomentan carencias afectivas para que, pues, las personas sean más vulnerables y seamos más dependientes. Entonces, pues, hay muchas cuestiones ahí que decimos, bueno, pero ¿por qué estas carencias afectivas? ¿Por qué se nos meten las venas? Y justo el hecho de que se nos meten las venas así en las películas, en todo momento, en las canciones, pues, ¿no? José José, todas sus canciones de amor, ¿no? O sea, para tocarlo, ¿no? Amar es sufrir y querer es gozar. ¿Por qué tiene que ser sufrir, no? Pero ya se nos introyecta, lo escuchamos en la combi, nuestro papá lo pone, o sea, por todos lados se nos bombardea. Entonces se nos genera como esa cuestión de que amar es sufrir y necesita ser amado para ser alguien también. Entonces también se empiezan a construir miedos para que los interioricemos y empiezan a construirse miedos como miedo al fracaso. Incluso el no tener pareja se piensa como un fracaso mismo, ¿no? O sea, como que, ay, ¿cuántos años tiene, mijita? No, 25. Ay, es que ya estás quedada, ¿no? O sea, ¿neta? O sea, se te pone ese miedo, ¿no? Y no tener pareja como un fracaso mismo, pues está bien cabrón. También miedo a no ser nadie, miedo al abandono, miedo a la soledad, como si la soledad fuese algo negativo. Entonces se nos busca que estemos siempre acompañados, se nos genera como esta necesidad de estar acompañados, pero no se nos hace pensar en qué clase de compañía necesitamos, ¿no? Sino que más bien, mija, consíguete un marido, ¿no? Alguien que esté ahí para ti, para que te cuide. Y también como varón, oye, pues ya consíguete una esposa, ¿no? ¿A quién vas a mantener? ¿A quién vas a cuidar? O sea, como varón estás completo si tienes a alguien a tu lado. Y esto lo pensamos de pronto como en una cuestión heterosexual, pero podemos darnos cuenta que la bandita que tiene afectividades disidentes, pues también replica estos modelos, así como de que, pues, buscar a alguien que esté con ella, este miedo de estar sola, de estar solo, independientemente del género, pues nos atraviesa por igual. Entonces por eso lo señalo como que el amor romántico ocupa cuerpos, ocupa mentes, independientemente de nuestras afectividades, de cómo percibamos el amor, estas estructuras se van replicando. ¿Se podría romper esa estructura? O sea, ¿cómo relacionarse afectivamente con otra persona sin caer en el amor romántico? ¿Conocemos una estructura diferente de verdad? O sea, el poliamor, por ejemplo, podemos hablar del poliamor, pero ¿de verdad funciona el poliamor? ¿De verdad no terminamos así con el corazón roto o emputados entre unas y otros? No sé. Claro, pues es una gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Como de, va, pues esta estructura pues no está chida, ¿qué podemos hacer entonces? Pues yo siento que, y desde mi experiencia incluso, la cuestión de que el poliamor como una alternativa me parece viable siempre y cuando no se repliquen estos modelos, estas estructuras, estas formas de entender las relaciones, porque terminas teniendo muchas afectividades con muchas personas, pero terminas siendo un dominante, terminas teniendo apego hacia la otra persona, generando apego, generando sumisiones, haciendo ejercicios de poder, y es como si tuvieras muchas relaciones monógamas, románticas, pues con diversas personas. Entonces yo creo que se podría. Exacto, entonces en lugar de... O sea, yo creo que el problema... Claro, este también estaría chido como otro tema, ¿no? La monogamia, que también es otra cuestión súper cabrona que tenemos bien introyectada. Y son cosas también que van de la mano, no son la misma cosa, pero sí van ahí junto con pegado. Entonces esto que dices, el poliamor como una alternativa para buscar generar otras formas de amarse, otras estructuras. Justo eso, ¿no? También te estructura y de pronto... qué tan preparados estamos para vivir de esa manera, ¿no? Yo creo que primero sería como esta cuestión de deconstruirnos, de trabajar estas soledades, estos celos, estos apegos, para poderte compartir ya sea con una persona o con varias, porque si tienes todavía introyectado, si todavía tu cuerpo está ocupado por esta estructura del amor romántico, estés con una o estés con 20, vamos a seguir replicando estas formas, ¿no? De apego, de necesito que estés conmigo, de por qué no me contestas el mensaje de WhatsApp, si ya te vi que estás en línea, ¿no? O sea, nos volvemos así hasta psicóticos de pronto, ¿no? O sea, nos avasalla todo, pues, ¿no? Así como de, ay, ya, tu última conexión fue a las 11 y de mí te despediste a las 10, ¿con quién estabas hablando? Ya se hizo, ¿no?, una película mientras tanto de todas las posibilidades, claro, más catastróficas posibles, güey. La mente, sí, exacto, ¿no? Entonces, o sea, imagínate eso, hacer eso con otras 5 personas, está cabrón, ¿no? Te va a desgastar, en lugar de sumar, te resta. Entonces, yo creo que es posible, pero siempre y cuando nos trabajemos, y no solo nosotros, sino también se trabaja en colectivo, porque tú puedes ya haber chambeado como estos apegos, estos celos, pero si la persona con la que buscas compartirte no lo ha chambeado, pues no va a funcionar. Por eso es una cuestión que no se va a solucionar de manera individual, por eso lo tenemos que trabajar entre todas y todos, porque pues chido que te quieras vincular de una manera más sana con otras personas, pero si no hay otras personas que también estén dispuestas a vincularse de esta forma, pues de pronto no termina funcionando, y ahí yo creo que está el fracaso del poliamor, porque terminamos replicando las estructuras posesivas, dominantes, represivas, de celos, de apego, del amor romántico, ahora las proyectamos en más de una persona. Se quita la monogamia, pero la forma de vincularnos sigue siendo pues tóxica, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que quiebra como todo este asunto del poliamor. Sin embargo, sí creo que puede haber pues alternativas. También está el amor en red, ¿no? En donde se quita a la pareja, porque igual se nos enseña que la pareja es como, hay una pirámide imaginaria socialmente, en donde tu pareja es como la puntita, de ahí como que tu familia, de ahí tus amigos, el trabajo, tus compañeros. Entonces se jerarquiza, pues. Y si quitamos esa jerarquía, y si quitamos esa pirámide, y la pareja está al mismo nivel que mis amigos, al mismo nivel que mi familia, y así, o sea, como en red, pues, como sumando, la descentralización también, ¿no? Exacto, descentralizar. El poder al final que se... Así es, porque justo se centraliza el poder de tu atención, tus deseos, tus ganas de compartir con una persona, o varias, dependiendo del modelo, pero no está tan chido, porque se sigue replicando como esto. Entonces se va esta persona y te quedas sin redes, te quedas sin vínculos, porque le entregaste todo tu tiempo, todo tu ser a una sola persona. Entonces, para evitar esto y para no sentirte solo, para no sentir como este apego a una sola persona, pues quitar a esta persona del centro y poner en el centro a todas y a todas las personas que te vinculan, que con las que te rodeas. Y claro que se va a generar una forma distinta de relacionarte con cada una, con cada uno, porque los intereses y las afinidades van a ser distintas, pero no por eso tiene que ser menos importante. Y como le canalizamos todas esas afinidades, deseos a nuestra pareja, nos olvidamos de que existe un mundo, un universo de personas maravillosas a nuestro alrededor, con las cuales también podemos compartir, ¿no? Y si quitáramos como esa estructura, si descentralizamos el amor, si lo pensamos más bien en red, como en conexiones, tal vez pueda ser más algo más saludable y más sobrellevable como esta cuestión del amor, incluso las rupturas, ¿no? Ya está ahí tu bandita para que te cobije, ya está tu familia, o sea, no pierdes así el centro de tu mundo, porque no hay centro, ¿no? Entonces, pues todo sigue fluyendo, sigue circulando. Sí, es bien interesante porque, bueno, de manera personal me ha vivido, te atomizas tú solo, ¿no? Y eso es lo que creo que, y he visto que le pasa a amigas, familiares, ¿qué es eso? Se centran en su pareja y precisamente todas estas otras relaciones que también te enriquecen como persona y de las cuales pues se generan relaciones recíprocas bien chidas, las vas perdiendo, ¿no? Y enfocas tu energía solo en tu pareja, entonces, y eso, bueno, al final pasa lo que dices, ¿no? Que después con las rupturas, pues precisamente es que tu mundo se viene abajo, porque al final tu mundo gira alrededor de tu pareja. Entonces, es bien complejo este rollo. Pues sí, es una cuestión bastante complicada, pero pues al ser construida de manera social, yo creo que igualmente social, de manera social lo podemos pues darle una solución. Entonces, estos espacios de reflexión entre todas, entre todos, pues son súper importantes porque justo permiten como este, pues vernos, ¿no? Es como un espejito de pronto, porque todos hemos vivido esto, ¿no? O sea, todos hemos tenido una pareja, todos hemos sentido celos, hemos sentido apego, la hemos puesto en el centro de nuestro mundo. Entonces, ¿y qué pasaría si eso deja de ser así? ¿Y qué pasaría si nos empezamos a vincular de una manera más saludable, en donde pues ya no sentimos celos, ya no sentimos apego? Pero todo esto vende también. Y otra cuestión de pues que se me estaba ocurriendo ahorita como del amor, es que qué sujetos también son merecedores del amor, ¿no? Porque eso de que atraviesa el cuerpo, también hay como estereotipos de belleza, que generalmente son los estereotipos occidentales, y se vuelven como más atractivos, ¿no? Como la chica delgada, ta, ta, ta, y ella es la deseable, y a ella es tu objeto de amor, porque tiene como una apariencia tal que, pues, que buscas que se te impuso como lo deseable, ciertas características igual con los chicos. Entonces, pues pensaba también como en toda la industria que se genera para verte bien, ¿no? Para incluso para no aceptar tu propio cuerpo, porque ay, es que no me gusta mi cabello, soy muy bajita, estoy gorda, tengo celulitis. Los chicos también, ay, estoy muy muy guango, soy muy delgado, soy muy chaparrito. Entonces, o sea, en lugar de apreciar desde el amor la diversidad de cuerpos, de bellezas, se nos estandariza y se nos dice esto es lo deseable, así tienes que ser y tienes que ser, eso es bonito. Y para que te quieran tienes que ser de esta manera, ¿no? Y si no quiero, ¿qué? Ay, ya no me van a querer, ¿no? Y si no me quiero depilar, no, pues es que estás mujer cochina, ¿no? O sea, las mujeres no tienen pelos, pero sí tenemos, ¿no? Entonces, incluso el amor atraviesa todo eso y atraviesa nuestros cuerpos de esa manera, ¿no? Porque se te norma y se te va diciendo cómo te debes de ver y eso tiene que ser lo deseable. Entonces, también, pues, o sea, están como todas estas cuestiones disidentes o todos estos empoderamientos de los cuerpos para decir, no, pues yo tengo estrías y pues así me quiero, pues. Pero se nos enseña a que tienes que tener la aceptación de un otro para ser alguien, para ser válido. Y ahí también es una estructura, ¿no? Y el amor, como decía, se vuelven objetos. Y después claro, se me viene a la mente que también las personas se vuelven desechables, como igual que los objetos. O sea, como hablábamos de la obsolescencia programada, pues también, o sea, como en cuanto se te va acabando y se va mermando toda tu juventud, como si no existiera para esas sí, personas. Se niega la erotización también de eso, ¿no? De los adultos o de otras. Pues sí, vámonos con un corte musical, si les parece, y regresamos a hablar de este tema que está súper candente y chido, que es el amor romántico. Vámonos con Tony Nocarotone y es Me Cago en el Amor. Regresamos a La Poporosita. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer? El amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy, ¿por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil,

sí, o sea, te vas trabajando los apegos, y es que es precisamente eso, ¿no? Irnos trabajando las malas experiencias para que también estas no sean... De repente hay bandita como que se bloquea, ¿no? Y entonces en base a las malas experiencias que tiene, ya no está dispuesta a tener experiencias nuevas, ni a trabajar sobre estos temas. Entonces pienso que tampoco es como alejarnos completamente de estas nuevas experiencias y de posibilidades de relacionarnos, sino más bien el considerarlo como un trabajo que hay que ir chambeando día con día, ¿no? O sea, esto de me rompieron el corazón y ahora soy como una roca, así. ¿Es verdad? Sí, pasa mucho, ¿no? O sea, y de repente tampoco es que sea como una decisión consciente, sino que muchas veces, pues inconscientemente a lo mejor nos alejamos. Inconscientemente nos damos en la torre. O proyectamos sobre las otras personas las malas experiencias que tuvimos en el pasado. Entonces, pues, más bien como en ese sentido. ¿Tú, manita, cómo andas de experiencias amorosas? Pero pues sí, es que sí está un poco difícil, ¿no? Tratar de relacionarte de otra manera porque no conocemos otra manera. ¿Cuántos miles de años tendrá el amor romántico? ¿Cuánto? ¿Hace cuánto que se reproduce? Ustedes como antropólogas. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues el amor romántico es bien interesante también porque entiendo que de manera histórica, pues la mayoría de los matrimonios era arreglado, o sea, no era en sí por amor, ¿no? Sino que eran por muchas cuestiones, por supervivencia, pues la élite era pues para afianzar alianzas, para generar acuerdos políticos, estratégicos, geográficos. Entonces también es interesante pensar en qué momento se empezaron a hacer estos matrimonios por amor, porque también... aquí hay una cuestión interesante, que en qué momento también se empezó a pensar esto de la monogamia, porque hay varias investigadoras feministas. Marcela Lagarde nos señala también que ella relaciona como la monogamia con la cuestión de la herencia. Cuando la burguesía empezó a generar, pues ya tener cierto poder, pues tener pues ya el capital pues acumulado, los hombres empezaron a decir, bueno, pues yo quiero que mi legado, que esto que he construido, esta industria, este capital que poseo, pues lo tenga ahora, pues, pero alguien que yo sepa que sí es de mi familia, que sí es de mi sangre. Entonces ahí se empieza a institucionalizar el matrimonio de una forma distinta, en donde ya el hombre se casa con una sola mujer, con la elegida, con la cual va a procrear, para asegurar también como esta herencia. Entonces, pues la relación con la monogamia y el capitalismo van súper cercanas, ¿no? Porque antes, pues sabemos que los hombres tenían como muchas esposas, las mujeres también se paría y se cuidaba a los hijos de manera colectiva. En muchas tribus incluso no hay como esta cuestión de que quién es el papá. Incluso está por eso la línea materna es más importante, porque se sabe quién es la mamá y no quién es el papá, porque puede ser cualquiera y los niños los van a cuidar entre todos. Hay un dicho, ¿no? Se lo saben, es un dicho que es así como que hijo de mi hija, mi nieto. Hijo de mi hijo, quién sabe, ¿no? Sí, exacto. Machista, pero sí. Sí hay, o sea, es que es eso, ¿no? Hay muchos dichos alrededor como de esta idea que es cierto, ¿no? Que precisamente es lo que dice Cris de seguir la línea, pues, materna para tener esa certeza. Claro. Bueno, y la otra que así rápidamente quería mencionar es que precisamente es en el marco de la construcción o el mantenimiento del sistema capitalista relacionado con la, bueno, valga la redundancia, con las relaciones laborales, en el punto en el que para el sistema llega a ser necesario el mantener al hombre como fuerza productiva circulando o trabajando en una constante, y la mujer en este caso llega a asumir el rol pues de la que sostiene, digamos, físicamente, digamos, en su alimentación, en su vestimenta al hombre, ¿no? Entonces, como relación productiva también va bien relacionado este rollo de en qué momento se implementa la monogamia, lo que dice la Cris, ahora sí, Cris. Sí, claro, pues es importante también porque en esta ola de expansión capitalista la mano de obra es fundamental. Entonces también se instauran como todas estas prácticas que conocemos hasta ahora, donde la mujer es la que va a ser el sostén del hogar, en donde va, como decía Ari, pues estar ahí viendo por los hijos, por la familia. El varón va a trabajar, y esto es importante para el sustento del capitalismo porque pues se necesita que haya alguien cuidando ese espacio cotidiano, ese espacio íntimo para que se puedan dar afuera las relaciones de producción y de trabajo. Y este trabajo que realiza la mujer pues no es remunerado e incluso se le concierne al amor, ¿no? O sea, tú como madre pues llamas a tu familia, pues es lo que tienes que hacer. Se naturaliza, ¿no? Se piensa como normal el que la mujer haga esto y el hombre trabaje. Ahora ya están cambiando estas situaciones, pero pensemos en nuestras familias, en nuestros abuelos, más atrás. Esto era de manera natural, ¿no? Pensar que la mujer era la que atendía la casa y el varón era el que trabajaba. Pues también es una cuestión política desde dónde se nos instaura esta práctica, ¿no? Y este trabajo no remunerado a la mujer también la hace que dependa del varón, porque pues es el que lleva el sustento a la casa, el que lleva el dinero, entonces la mujer trabaja pero no se le paga. Entonces eso no ayuda a la emancipación de la mujer. Entonces también pensemos que en estas corrientes feministas, cuando la mujer empieza a salir, empieza a trabajar, empieza a tener su propio ingreso, se empieza a generar esta emancipación, se rompe con esta estructura donde la mujer solo se queda en casa, sale y ya genera ingreso, entonces eso le permite independencia. Pero también pensemos, antes de que eso pasara, pues la mujer estaba prácticamente sometida a lo que el marido dijera, ¿no? Porque pues se quedaba sin sustento, se quedaba sin dinero, sin techo, porque él era el que generaba todo ese ingreso. Entonces, pues también terminaba siendo una relación desigual entre pues los géneros, ¿no? El femenino pues subordinado al hogar y el masculino con todas estas libertades con todas estas ganancias económicas, preparación académica, etcétera, y la mujer en casa. Y se pensaba como normal, es lo como que más cabrón de pronto, y ahora ya estamos rompiendo eso, pero seguimos viendo también todos estos cuestionamientos. Incluso ahora ver a una mujer en poder, en puestos de poder, ¿cuántas hay, no? O sea, es también difícil, se sí, va se escalando. Se reproduce otra vez el mismo sistema. Exacto. De poder al final, ¿no? Exacto, ahí se va poco a poco y es importante, pero pues también encontramos estas barreras, pero pues hay que darle. Y justo porque no es normal, porque nosotras tenemos las mismas capacidades y podemos estar también en espacios públicos y no solo en el privado, como el capitalismo nos lo había delegado. Entonces, pues justo repensar también estas prácticas y estas formas súper que tenemos a la vista, que las podemos tocar, ¿no? Con nuestra mamá, con nuestra abuela, pues ahí están, ¿no? Y decir, no, no es normal, no, no. ¿Por qué tiene que ser así? Y pues empezar desde ahí también. Y justo se le pone a la mamá, como a la mujer más bien, como este instinto que se crea, como el instinto materno, este amor hacia la familia, para que pues no repele, para que asuma su rol de manera sumisa, no este rol desde lo íntimo, porque es por amor. Y dices, pero pues sí, ¿no? Pero la mujer también tiene que tener una vida. Y todo esto es impulsado así como con botones de amor romántico, ¿no? Ahí empieza todo, ¿no? En realidad el estereotipo, la etiqueta de buena madre, buena esposa, claro. Y te venden esa idea, ¿no? De que te tienes que casar con alguien, porque ya te casas por gusto, ya no es a fuerza, o sea, te estás casando porque quieres, ¿no? ¿Está desapareciendo el matrimonio? ¿Cómo? Pues, ¿cómo ves? O sea, ¿sí piensas que estén cambiando la manera de relacionarnos así? De antes quedan todavía muchos estragos en muchos botones sociales, ¿no? Pero tú, por ejemplo, en tu vida cotidiana todavía tienes esos ejemplos de amor romántico entre tus cercanos, cercanas. Uy, una pregunta también bien complicada, porque sí, claro, sigo teniendo como estos ejemplos de amor romántico, ¿no? Pues el caso como de una tía que se embarazó, pues obviamente el papá, no, muy joven, ¿no? A los 17 años el papá de la criatura pues no se hizo cargo. Entonces ella pues ya los abuelos la apoyaron, estudió y todo, y ya trabajaba, todo chido, ¿no? Podía mantener a su bendición. Pero no salía de casa de los abuelos porque decía, güey, es que cómo voy a salir como mujer sola, ¿no? Aunque ya laboraba, aunque ya percibía un ingreso, tenía una criatura y decía, pero es que no, o sea, es que no me puedo salir de mi casa si no es casada, ¿no? Entonces se casó y ya pues luego salió de casa, a la casa de su esposo con su hija, y así que pues lo aceptó y todo. Pero, o sea, esta idea, ¿no? Como de aunque ya eres una mujer independiente económicamente, que de pronto es lo que termina... No lo es todo, pues, ¿no? La cuestión económica, pero sí termina influyendo en la independencia de cualquiera, ¿no? Para poder moverte, para poder sostenerte, pues, en este capitalismo voraz. pues como mujer ya percibía ingreso, pero su mentalidad, ¿no? Como decir, güey, pero es que como mujer sola, ¿cómo voy a estar yo contra el mundo con mi criatura? Necesito un hombre. No, dices, ¿neta? Pues, o sea, no tiene que ser así, pero se piensa que es así, ¿no? Como que no podemos estar solas, aunque ya seamos independientes, etcétera, tengamos una profesión, estudios universitarios, y aunque no sepamos chambear, sepamos aquí hacerle algún oficio que nos haga ser independientes, pues terminamos buscando como esta figura del varón, ¿no? De esta protección que de pronto la sociedad impone, que es lo que debe ser. Y pues ahí vemos que pues no tiene por qué ser así. Y pues sí, yo lo sigo viendo incluso con varias primas, con varios primos que están ahí como buscando a la indicada, ¿no? Para casarse, para formar esta familia. Pero pues también hay, yo creo que podemos ver muchos índices de banda que ya no se está casando. O sea, hay gente que todavía busca como este ideal y se aferra a él, pero hay otras personas que ya no están buscando como casarse, ¿no? Incluso porque pues dicen, ¿para qué? O sea, si ya gano chido, ya para qué quiero que me estén ahí reclamando la hora en la que llego, etcétera, ¿no? Como que también yo creo que sí se está dando ahora este movimiento en donde las personas jóvenes ya no buscan casarse, pero también pensemos que de pronto estas perspectivas de no al matrimonio se generan mucho en zonas urbanas, porque en las zonas rurales también pues la realidad es otra, y pues sí se piensa como que incluso para que una mujer sea socialmente aceptada pues tiene que ser madre, tiene que ser esposa de alguien, ¿no? Y eso se sigue viendo todavía en las comunidades. Yo me acuerdo que iba a una comunidad indígena zapoteca en el Istmo. Tenía así 22 años y me decían, oye, y iba a hacer práctica de campo y los señores y señoras por igual me preguntaban así como de, oye, ¿y tu marido te deja estar aquí? Y así como, ¿mi marido? Yo, no, pues es que no tengo marido. Ah, bueno, ¿tu novio? No, pues tampoco. Y así como de me tocaban el hombro, le me decían, ay, pobrecita, lo sentimos mucho, ¿no? Como de, ¿pero por qué no? Porque a mi edad ya las mujeres estaban casadas y con criaturas. Porque es lo normal eso, ¿no? Así. Y pues como yo desde su realidad no estaba casada y estaba sola, pues, ¿no? Como esta idea que decíamos antes, está sola, ay, pobrecita, ¿no? Como que es que está sola. Yo. Entonces también son diferentes las realidades que nos abordan y de pronto pienso que en la ciudad ya se está cuestionando esa idea del matrimonio, pero tal vez en las comunidades indígenas todavía, y comunidades en general, no solo indígenas, sino comunidades que viven en el entorno rural, pues esta cuestión del matrimonio se sigue pensando también como algo que debiese ser, ¿no? Como algo que el siguiente paso. Y hay experiencias como súper fuertes, también justo en esta misma comunidad, se llama Álvaro Obregón, que pertenece al municipio de Juchitán, me pude encontrar con una chica así súper zapoteca, con muchos saberes, no sabía bordar, cocinar, se subía a las palmeras pues a bajar cocos, como fue la primera mujer de su familia, bueno, fue la primogénita, salió mujer, su papá se la llevó, entonces aprendió a hacer muchos oficios, tanto de mujer como de hombre, porque necesitaba abonar a la economía familiar, y tiene muchos saberes. Y aquí está como esta cuestión también del machismo presente, porque desde la familia ella quería salir y quería ser enfermera, pero la familia no la apoyó para que siguiera estudiando. El siguiente hijo que vino fue varón y a él sí lo apoyaron para seguir estudiando, porque igual la economía pues estaba difícil, no podían apoyar a todos, pero pues el chico de pronto no quiso estudiar, ¿no? Y pues así. Es pescador y pues también una vida muy digna, un oficio muy digno, pero pues a ella se le negó por el solo hecho de ser mujer la cuestión de estudiar, porque pues ¿para qué va a estudiar si se va a casar? Y ella para salir de casa justo terminó replicando esta idea y se casó, porque pues ya no querías venir y servirle a su familia de que pues estar ahí trabajando todo el día, pero bueno, ahora le sirve a la familia del esposo. Entonces también esta idea del amor, ¿no? Como de que, ay, sí, ya me voy a casar y todo va a ser bonito y va a ser felicidad. Pues no. O sea, sigue siendo como la sirvienta ahora, pero de otra familia. Entonces muchas de estas realidades enmascaradas también a través del amor, pues son las que se viven de pronto, ¿no? Entonces pues yo en lo personal me siento afortunada por poder decidir, por poder decir si sí quiero casarme o no quiero casarme, ¿no? Pero de pronto hay bandita que su contexto cultural, lo que decíamos, el amor es una construcción social y cultural histórica, pues en contextos distintos, con formas y percepciones diferentes, el matrimonio se piensa como natural, entonces es el siguiente paso de una mujer de 16 años, ¿no? Como que ya salió de la secundaria, pues ¿qué le queda? Pues casarse, obvio, ¿no? Y lo hacen las chicas porque justo piensan que es natural. Y pues ya ves a niñas cuidando niñas, ¿no? Cuidando niños, porque hace una morrita de 16 años embarazada cuidando ya una criatura en brazos, pues dices, no manches, o sea, es una niña cuidando una niña cuidando a un niño. Entonces son realidades bien complejas y pues por eso como que tratar estos temas, hablarlos, enunciarlos y decir, no, el matrimonio tampoco es necesario, tampoco es que tenga que ser a huevo y también es una construcción social, pues me parece importante. Porque igual nos termina ocupando nuestros cuerpos, nuestras mentes, y de ahí se sostiene también, se sostiene la idea del matrimonio en el amor, en este amor romántico. Sí, creo que puede ser en otro sentido, porque no forzosamente la gente a veces se casa porque quiere, ¿no? Sino que también pues hay acuerdos, es así como en algunas comunidades funciona, ¿no? No en todas. ¿Le quita o le aumenta la carga de amor romántico? Tienes toda la razón. Yo creo que podría pensarse tal vez como en otra especie de amor, porque aquí interviene como la cuestión familiar, ¿no? Porque quienes terminan haciendo estos pactos es la familia. Y tal vez ya no sea como el amor romántico en esta cuestión de pareja, pero sí esta idea de amor romantizada en el sentido de que vas a hacer lo que tu familia te dice que tengas que hacer, ¿no? Entonces, pues aquí, o sea, pues este hombre te conviene para casarte, aunque tú tengas 18 y él tenga 40, pero pues te conviene, ¿no? Y yo sé como tu familiar, yo sé como tu papá, como tu mamá, qué es lo mejor para ti, y pues dale. Entonces, si bien no es amor romántico como tal, pero sí de pronto este respeto que se le tiene como a las decisiones en familia, pues terminan asumiéndose y también se pueden enmascarar. No digo que siempre sean así, pero podrían enmascararse también como amor. Entonces, si se termina también replicando una forma de dominación sobre las cuerpos, las cuerpas y los cuerpos de los individuos y las individuas que pues viven estas experiencias. Y justo lo que decíamos, ¿no? Que anteriormente pues los matrimonios eran alianzas políticas, estratégicas, económicas y no tanto como pensadas en el amor. También esta idea del amor justo es como bastante reciente, bastante moderna y en muchos espacios rurales pues no está como tal de esta manera que nosotros lo conocemos, pero sí siguen como estas estructuras de dominación replicándose dentro de las individuas y los individuos a través de un, podría ser de un discurso del amor, ya sea fraternal, de familia, etcétera. Entonces, pues justo el amor en todas sus formas puede tornarse en... ¿En amor romántico? No en amor romántico, pero sí en dominación. No necesariamente, bueno, sí. ¿No? Eso, en eso sí. Ajá. Pero a ver, ¿cuáles serían así los parámetros para decir esto es amor romántico? Sí, porque todo podría derivar en amor romántico, ¿no? Porque todo finalmente es una manipulación del amor, de que quieras, de que tengas cariño, de un chorro de cosas que de repente se convierten en una manipulación del sistema mismo, de cuánto amas, no sé, a tus mascotas, ¿no? A tu gato, o sea, hay millones de cosas en donde podríamos derivar. Yo quiero señalar una cosita antes como de entrar en el enumeramiento de... que es que precisamente estas estructuras de dominación que giran alrededor del sistema patriarcal en su conjunto vulneran a la integridad de la mujer desde un montón de aristas, ¿no? Entonces, y bueno, una de ellas y que es importante y que hablábamos como de pues las distintas formas en que la mujer sufre esta opresión es que precisamente están, por ejemplo, cuestiones económicas o de manipulación sentimental y emocional. Y bueno, esos son como de los principales factores que conocemos de la violencia hacia la mujer y que muchos de ellos también derivan en feminicidios. Entonces estamos hablando del amor romántico, no nada más como un problema de índole político, emocional, sistémico, sino también de, pues hablando ya de cifras de muerte y de vulnerabilidad en muchos aspectos hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, nada más señalar eso. Que es justo como el contexto actual, ¿no? Como todos los feminicidios que les llaman crímenes pasionales, pero son feminicidios, ¿no? Y hay que enunciarlos y están sustentados como por esta idea del amor romántico. Y me parece súper bueno esto de enumerar como las categorías o los ideales que se podrían pues llegar a enmarcar dentro de este concepto del amor romántico, pero creo que también es importante un poco como con la contextualización de dónde se retoma esta idea de amor romántico, justo para aterrizar de dónde viene esta idea. Pues pensemos un poco como en la corriente artística del romanticismo, que es de donde se retoma pues la cuestión de lo romántico, de este apellido que se le pone al amor, porque el amor, pues sabemos que el amor como tal, este sentimiento que te genera una persona de ayuda, de admiración, de protección, pues no es malo, ¿no? Sino lo malo es este apellido que se le pone, que lo transita el amor, lo interviene, que es el romanticismo. Entonces pensemos un poco cómo era pues este movimiento que se llama romanticismo, porque muchas veces se piensa en romántico que es como que la cultura pop, la cultura general nos ha hecho creer que lo romántico es lo cursi. La Rosa de Guadalupe nos ha hecho creer que lo romántico es lo cursi, y lo cursi no es lo romántico, no, lo cursi es cursi, y no hay nada de malo con que te quieras apapachar y tener una cenita así con velas con tu pareja o tus parejas. No, es ahí no se representa como la estructura de dominación. La estructura de dominación del amor romántico, que lo romántico no es lo mismo que lo cursi, viene de lo siguiente. Esta corriente artística, literaria, arquitectónica del romanticismo, ¿qué trae consigo? ¿No? Como todas estas ideas trágicas, ¿no? Donde piensas, idealizas un mundo y si no lo puedes lograr, pues muchos de los poetas románticos, de los escritores, pintores, ¿qué hacían? Se suicidaban, ¿no? O sea, el romanticismo es una corriente de pensamiento fatalista, en donde si no tienes tu objeto deseado, pues es mejor morir. Y de ahí, de esa forma de pensamiento, es de donde viene la estructura de dominación del amor romántico. De que si no tengo a mi amada, o si no es para mí, no es para nadie, y mejor la mato. O la celo y la violento, porque solo va a ser para mí. Y es eso, ¿no? O sea, la estructura del pensamiento romántico es trágico, es fatalista. Entonces, desde ahí es donde se nos educa afectivamente. Y pues, ¿qué hacemos, no? Esta idea fatalista, esta idea trágica la suplantamos en el amor. Entonces ahí tenemos canciones como el amar es sufrir, el querer es gozar, ¿no? Porque justo se nos enseña eso, que el amar va a ser sufrir. Y se estructura de cierta manera para que lo vayamos reproduciendo. Y pues se piense que el amar es sufrir. Y pues de manera trágica, ¿no? Como que tienes a tu enamorado, a tu objeto de deseo, lo pierdes y se te acaba el mundo, ¿no? Y pues lo que decía anteriormente, que estos poetas, estos literatos románticos, pues escribían e idealizaban un mundo, y si no lo tenían muchos de ellos, o una amada, un ideal, un sueño, y si no lo tenían, incluso se terminaban suicidando. Entonces, pues de estas estructuras tan melodramáticas es donde se instaura el amor romántico, ¿no? Y por eso vemos los dramas así en el amor supernatural, porque viene de esta estructura, pues de complejización de las afectividades, donde hay que sufrir a fuerza. Entonces, el apego, los celos, pues vienen de esto de querer poseer, de querer tener un objeto que no puedes tener, o sea, porque los humanos somos humanos y vamos cambiando, y en lugar de enseñarnos, ¿no?, como justo a fluctuar con nuestras emociones, con las emociones del otro, se nos enseña a creer que esto va a ser para siempre, ¿no? Ese es otro de los fundamentos justo del amor romántico, que se piensa que va a ser para siempre, que el amor es eterno y que ahí vas a estar, y si no lo tienes eterno, pues no es amor, o no vale, y pues tienes que ser drama y tienes que sufrirlo. Entonces el drama, la reproducción, exacto, del drama en su máxima potencia, ¿no? Exacto, pues ese drama se implementa, se suplanta en el amor y se le pone ese apellido de romántico, que bien lo acaban de describir las compañeras, ¿no? Drácula, así como sufrir y muertos por todos lados, Romeo y Julieta, ¿no? Que sí, de esa, o sea, pensemos en la literatura, toda la tragedia, exacto, pues esa es la estructura que se suplanta en el amor romántico, y de ahí viene totalmente, y se me hace bien interesante la reflexión que hacías, como de si las comunidades rurales también lo viven, porque justo lo acabas de decir, es una estructura occidental, ¿no? Entonces los que estamos más en la urbe, por eso lo vivimos más, porque estamos más permeados por estas estructuras que vienen de occidente, ¿no? Porque así se nos da hasta por todos lados, ¿no? En las películas, o sea, muchas... de apropiación, ¿no? Que a lo mejor, exacto, también tiene que ver con la propiedad privada y estas formas de relacionarnos de modo social, ¿no? De esta ideología que nos meten de querer ganar más, de querer ser más que los demás. O sea, al final ideologías capitalistas también, de apropiar, de acaparar más, un poco podría ser, ¿no? Entonces, ya reflexionando un poco acerca de amor y capitalismo, amor romántico y capitalismo, ¿no? ¿Será que permea, o sea, que permea tanto esta estructura de amor romántico porque suple muchas necesidades así dentro del sistema, ¿no? O sea, como que para el sistema le sirve un chingo el amor romántico. La familia, papá, mamá, hijos, perros, pues gastan un chingo, ¿no? Se dedican a vivir para puro gastar. Y se consumir, reproduce la idea del individualismo, consumir, y de la atomización, ¿no?, de las relaciones, y el, ¿no? Que y son la propiedad privada, en comunidad, porque exacto. Entonces, como ya tenemos este círculo de la familia y vamos a proteger lo que de aquí creemos, y entonces se vuelve algo sumamente horrible, ¿no? Es un nefasto, vicio maligno. Vicio maligno. El amor romántico nos está saboteando. Los psicólogos, los antidepresivos, los ansiolíticos, el gimnasio también, no. Escuchamos un montón en las canciones de reggaetón que ya la dejó el novio y ya se puso en el gym porque quiere ser otra y que no. O sea, todo eso es consumismo, ¿no? Y todo esto se genera a través de esta idea del amor romántico y del desamor que te genera el amor romántico, porque es como paquete completo, ¿no? O sea, el amor romántico te pone un ideal que no se va a alcanzar, entonces se te rompe tu corazoncito y buscas algo para poder remediar ese amor romántico. Terapia, ejercicio, fiesta, alcohol, o sea, ropa, ¿no? O sea, un buen de cosas que te llevan a consumir. Entonces, pues si lo vemos, para el capitalismo es un negocio redondo esto del amor, porque el amor romántico vende y el desamor del amor romántico también vende. Entonces, claro que le conviene tenernos ocupadas y ocupados nuestras mentecitas y nuestros cuerpecitos, pues en estas ideas, porque pues le deja bastante, le reditúa. Entonces, pues me parece que si lo analizamos desde esas perspectivas, pues no es nada inocente que se nos eduque a querer de esta manera. Y aquí hay como otro tema que también quería sacar, que quería poner en la mesa, que si bien el amor romántico nos atraviesa a todas y a todos, pues también tiene un tinte pues bastante patriarcal, ¿no? Porque no se nos educa a querer de manera igual a hombres que a mujeres. Entonces también ahí viene una gran parte del fracaso del amor romántico, porque prácticamente se nos educa para que estemos en guerra entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Porque no se nos educa a buscar en el amor romántico. No es el mismo ideal que va a buscar un hombre en el amor romántico que una mujer. Porque, pues, para empezar, se puede ver, por ejemplo, en las parejas heteras o en las parejas heterosexuales, que los hombres y las mujeres, pues tenemos diferentes formas de vivir el amor, de pensarlo, de imaginarlo. Expresamos nuestros sentimientos de manera diferente. Es casi imposible amarnos en libertad y en igualdad de condiciones porque hemos aprendido cosas diferentes y sentimos diferente el amor. Nos educan de forma diferente para que nos creamos que somos diferentes, y el patriarcado educa a las mujeres para que pongamos el amor en el centro de nuestras vidas, y a los hombres los enseña a colocar el amor pues en el mismo nivel que el trabajo, que el ejercicio, que la escuela, ¿no? O sea, si se han dado cuenta, como que a los hombres sí les cuesta y terminan con alguien, claro que les duele, pero siguen su vida, ¿no? Hay como que, ay, ahí andan la peda, el coto, los amigos, el trabajo. Y una se pregunta por qué, ¿no? Y a nosotras estamos ahí hechas un mal de lágrima, un pañuelazo ahí, ¿no? No podemos ni salir de la casa ni levantarnos. ¿Por qué nos pega diferente? No, o sea, esto es tangible, lo vemos con nuestras amigas, con nuestros familiares. ¿Por qué cuando, no sé, alguna pareja de matrimonio casado se separa? Pues, al menos en mi experiencia, yo he visto que los hombres rápido consiguen otra pareja, aunque lleven así 30 años de casado, y la mujer así como que, ay, es que no lo supero. Oye, pero te pega, es que no lo supero. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa eso? Porque justo se nos educa a sentir y a vivir el amor, a pensar el amor de manera distinta a hombres y a mujeres. Y aquí también está el carácter patriarcal del amor romántico, ¿no? Entonces es un pensamiento esto del amor romántico que te totalitariza, porque te piensa que esa es como la forma en la que debes de amar, atraviesa tu cuerpo, pero también los atraviesa de manera distinta si eres hombre o si eres mujer. Entonces, pues aquí también, pues a nosotras y en nosotros debemos de reflexionar esto, porque de pronto en el sistema patriarcal capitalista, pues a los hombres se les dan más privilegios que a las mujeres, ¿no? Entonces, generalmente, pues también en esta cuestión de las relaciones abiertas y así, ¿quién es generalmente el que las propone, ¿no? ¿Quién es generalmente el que se deconstruye, entre comillas, más rápido y accede de manera como más rápida, más voluntaria a esto del amor libre, el poliamor, etcétera? ¿Son hombres o son mujeres, no? ¿Quién es el género que generalmente tiende a ir como estas líneas cuando ve que las parejas, que la monogamia no funciona, que en lugar como de repensarse todas estas estructuras, cambian justo su estructura de relacionarse y dicen, bueno, pues ahora amor libre y ahora poliamor todos, y bueno, pues si le entras, chido. O sea, generalmente son los vatos, ¿no? Y a nosotras nos cuesta muchísimo más como trabajarnos y deconstruirnos, desapegarnos. O sea, el poder brindarte, compartirte con más de una persona, de pronto te cuesta, porque lo traes como súper interiorizado. Estoy llorando. El que tienes que estar a fuerza con un solo vato, ¿no? Entonces, y a los vatos no. O sea, como que incluso bien sabemos que las familias así, familias bien, los señores tienen así a su esposa y a su capillita, ¿no? Entonces, re normal, entonces, sí, ¿no? Como la catedral y la capillita, entonces como que pásalo eso ahora, el amor libre, ¿no? Como que, pero pues siempre ha estado, o sea, los hombres lo practican de manera escondida, de manera por debajo del agua, pero ha existido. Y la mujer también, incluso si es al revés el papel, ¿no? Que la mujer tiene una segunda casa, una segunda vida, uf, ¿no? Criminalizadísima, horrible. El hombre normal, no, pues sí, no, pues es hombre, gana bien, está guapo, mira, se ve que es... Ay, sí, no, o sea, sí, empiezan los calificativos despectivos de la mujer. Luego, ajá, ¿no? Sí, el hombre como chingón, ¿no? Puede con dos casas, a huevo, con tres casas. La mujer, ay, no, o sea, ¿cómo no? Tiene una familia, no se tendría que dedicar a sus hijos, no tendría que estar buscando como otra pareja. Güey, ¿por qué? Porque es así, ¿no? Porque a los hombres se les aplaude que incluso tengan más de una relación y a nosotras se nos castiga, se nos cuestiona, se nos estigmatiza, se nos enuncia de una manera súper negativa, ¿no? Porque justo eso, se percibe de manera diferente cómo debe de vivir el amor el hombre y cómo lo debe de vivir la mujer. Entonces también empezar a cuestionarnos entre nosotras y entre nosotros es re importante, porque pues es difícil de pronto como encontrarte con un chico que sí esté dispuesto a soltar sus privilegios, porque justo son privilegios, ¿no? E incluso tú los normalizas, o sea, la persona que sustenta el poder normaliza esos privilegios hasta que alguien los enuncia y ni se dan cuenta pues que los tenían, porque es natural. Y así pasa con los varones. O sea, ellos piensan que esto es natural y nosotras estamos del otro lado, ¿no? Sin estas otras posibilidades que pues terminan haciendo daño a todos. Entonces, pues repensarnos. Pero aquí es como una cuestión colectiva, todas y todos, ¿no? Porque también, de pronto, o en mi experiencia me ha pasado que me he encontrado con chicas muy chidas que les ha dolido mucho estos procesos del amor romántico y se empiezan a deconstruir, porque justo como nosotras no tenemos el poder, como nosotras somos las avasalladas, las aplastadas, generalmente en este sentido, pues dices, no, ya no quiero esto, y te empiezas a repensar, empiezas a trabajar tus celos, tus apegos, pero los vatos no. Entonces tú ya te sientes como chivita y dices, bueno, ya voy aquí otra vez, vamos aquí en el amor y acá y allá. Y te encuentras con un vato y pues, uff, lo mismo, ¿no? Como que súper apegado, así controlador, que él quiere ser tu centro. Y dices, bueno, pues ya, aquí no está chido. Vas y buscas a otro y lo mismo, ¿no? Porque justo son sus privilegios que no quieren soltar. Y como nosotros no tenemos privilegio, como dice la banda, pues cuando... no tienes nada que perder, pues no tienes miedo, ¿no? Entonces ya lo perdiste todo, ¿no? Ya te destrozaron, ya tu corazoncito se hizo cachos y dices, pues voy para arriba otra vez. Pero los vatos siguen ahí como que con su corazón latiendo bien chido. Entonces, pues una llega a querer compaginar con alguien que sustenta el poder, que no va a ceder. Y pues de pronto nos topamos con pared. No sé ustedes, compañeras, ¿qué les ha pasado aquí? Veo sus caritas así, como de que quieren decir algo. No sé, pues es que claro, me quedo pensando, más que nada es como un cassette que le das vueltas para atrás y empiezas a ver como todas las escenas y todas las películas a lo largo de tu vida. Entonces sí, es un proceso bien interesante de introspección y de ejercicio también, precisamente de deconstruirte. Y bueno, sí, no sé, sigo todavía en el viaje. ¡Hablili! Y es que sí, o sea, como que a nosotras el patriarcado nos quiere necesitadas de amor e hipersensibles, y pues a los chicos, a los vatos, pues los mutila emocionalmente, ¿no? Ah, eso es lo que te iba a preguntar sobre la mutilación emocional masculina, porque es que es eso. O sea, también dejar claro que el sistema patriarcal, si bien tiene una opresión y dominación histórica sobre la mujer en particular, también es cierto que hay que reconocer y rescatar los elementos que oprimen al varón. Entonces, eso es lo que te iba a preguntar. Claro, porque pues también, o sea, el varón vive en una cuestión también socialmente construida desde una base histórica capitalista, patriarcal. Entonces, sí ostenta como los privilegios, pero también se le retira para tener estos privilegios justo la parte subjetiva, la parte emocional, ¿no? Como esto de que no llores, porque los hombres no lloran, ¿no? Pues, güey, tienes sentimientos, tienes lágrimas, por algo tenemos lágrimas, ¿no? O sea, necesitamos sacarlo. Y eso a los chicos, a los vatos se les quita, ¿no? O sea, no mostrar tus sentimientos, ser siempre fuerte, ser competitivo, ser el líder, ser... O sea, como todas estas presiones que a los hombres también se les suplantan y que también generan como mucha violencia entre ellos y entre nosotras, porque pues lo que decíamos hace rato es como si nos quisieran que todos estuviéramos en guerra con todos, ¿no? O sea, desde la competencia con los mismos vatos están ahí dándose, ¿no? Que por la morra, que por el trabajo, que por lo que sea. Y entre nosotros y nosotras, pues ay, es que está loca, si no le mando mensaje, pues ya se pone toda histérica, ¿no? Porque a nosotras nos hipersensibilizan y a ellos los mutilan emocionalmente. Entonces, cuando un chico piensa que una muestra de afecto básica no es tan necesaria porque a él no se le ha hecho creer que es necesario mostrar afecto, a nosotras se nos enseña que pidamos afecto, así lo mendiguemos casi casi, ¿no? Entonces, pues vamos a estar en guerra todo el tiempo, porque a uno se les dice que lo que deben de ser y a otras los que debemos de ser, y no coinciden. Entonces, pues, esta cuestión histórica también, pues, los chicos lo viven, ¿no? Como de no poder expresar sus sentimientos. Incluso si los expresan demasiado, ¡ay, pinche marica!, ¿no? O sea, se le categoriza de una manera negativa en donde tiene que ver con esta cuestión, o pareces niña, ¿no? E incluso la forma denigrante es hacia una mujer o hacia una afectividad o género disidente, ¿no? Entonces, bueno, nada más una cosita también, que dentro de eso que estás mencionando hay otra cosa importante y que cabe mencionar aquí también, que es la rivalidad que se genera desde el sistema y precisamente desde las estructuras de ideología entre nosotras mismas, ¿no? Y que también nos ha costado un montón de trabajo y hoy en día nos sigue costando de construirlas, que es la estigmatización hacia las otras, hacia otras formas de ejercer su sexualidad. Y sí, o sea, sí tenemos también bien introyectado de alguna forma la rivalidad entre nosotras, tomando en cuenta que en este caso, pues, el motín son los varones, ¿no? Quiero tocar algunos temas, a ver si se pueden después del corte musical. Uno es tabús románticos, clichés románticos y remedios para curar el amor romántico. Saquen su libreta. Vámonos con esta cancioncita de Erasure, que acompañó mis años mozos de adolescencia, Love to Hate You, y regresamos. I love to hate you. De regreso, y bueno, continuamos acá con este tema. Hay un montón, seguimos como, se reflexiona sobre un punto y a partir de ese punto surge otro punto, entonces es bien complejo este tema del amor romántico, abarca un montón de dimensiones y sí es bien interesante reflexionarlo. Acá durante el corte salían algunos temas que valdría la pena también platicar alrededor de ellos. Claro, y pues hablábamos un poco como de esto de los tabús del amor romántico, que lo que pasa siempre y pues nunca se dice, ¿no? Hablábamos también un poco de uno de los que mencionábamos como tabú era de este de que en las parejitas, ¿no? De pronto como de, ah, me haces, pues te hago, ¿no? Como de que, ya le diste me gusta a este chico, pues descargo Tinder, casi, ¿no? ¿No? Ajá, ¿no? O sea, ¿qué dices, güey? O sea, está cabrón, ¿no? Como de, y pasa como bastante cotidiano, o ya saliste o saludaste a esta persona, pues yo entonces voy a saludar a la otra que sabes que así claro. Hay ondita para causarte celos. De hecho, ahí empieza todo el asunto, ¿no? Así es. Así, o sea, hoy contextualizando en el ahora, la manera de relacionarnos no solamente físicamente sino a través de las redes sociales es muy compleja, o sea, como que le avienta como más sal a la herida, digamos, como que una especie más al caldo, ¿no? Claro. Es como un ingrediente más porque, a ver, si le dan like a tu publicación, ¿es que te gusta esa persona o de verdad te puedes cagar de risa? O sea, si le da me encanta, justo eso, ¿qué ¿no? significa si le da me encanta? Sí. ¿Qué significa si le da me gusta? ¿Qué significa si no le da nada? ¿No? Porque también te puede gustar tanto la persona que ni le das like a nada de lo que te gusta, ¿no? O ¿a qué ves? Le das like, ¿no? A los memes, a las fotos, ahí también, ¿no? Como de... Hay por ahí un código, ¿no? De estos tabús que reproducen el amor romántico y que somos parte, creo que en las redes todas y todos de eso, que es un tabú, o sea, como que no lo reconoce la banda, ¿no? Ni yo, ni nadie, entonces... Uy, aquí fuertes declaraciones. No, bueno, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo viven ustedes, esa relación en redes sociales? Eso podría ser un tabú romántico, ¿no? Claro, o incluso o sea, el hecho de poner tu relación en Facebook o no ponerla, ¿no? Todas las implicaciones que puede traer consigo, hacer público en esta red de que si estás o no en una relación, ¿no? O sea, he sabido de situaciones en donde una parejita súper feliz y se terminan peleando porque el chico, no sé, la chica le mandó así de que somos noviecitos en Facebook y él no lo aceptó, no lo puso invisible. Uf, panchísimo, dramísima de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora estas nuevas formas de interacción que nos dan las redes sociales también van marcando y van normando y van pautando cómo nos vinculamos y cómo nos afectamos emocionalmente, ¿no? Y de esto tampoco se habla, ¿no? O sea, lo pensamos como normal y dices, güey, es violento, ¿no? Porque si, o sea, si yo no lo quiero poner en mi perfil, ¿cuál es el problema, no? Y justo se empieza a generar ideas como de, ay, güey, no lo quiere poner en su perfil porque seguro liga con otras y coquetea. Entonces nos hacemos nuestras historias macabras, nuestras películas en nuestras cabezas y pues ahí también el amor romántico del capitalismo nos tiene como súper adormilados, ¿no? Embobados. Es una trampa, hermanas. Sí, entonces, y es un tabú, ¿no? Porque no lo decimos también. O ahorita que decías como también esto de las redes, estaba pensando, no sé si ustedes lo hayan visto, ay, ojalá que no me da mucha pena decirlo, pero los videos de Badabun, ¿no? Así que llega la chica, así súper sabrosísima, ¿no? También, o sea, como una mujer así despampanante, a cachar a dos novios, decir, a ver, te doy tanto dinero para que muestres tu teléfono, ¿no? Y, pero pues, no, porque no sé qué. Ah, ¿por qué no quieres mostrar tu teléfono, mi amor? ¿Ocultas algo? Bueno, ahí va. No, ella revisa ni que la conversación, que la foto, que el screenshot, y va. Ahora va el de la otra persona, ¿no? Y así como, bueno, mi amor, ya revisaron mi teléfono, va el tuyo, ¿no? Y de ahí se empiezan a salir cosas y pues se terminan aventando ahí casi el súper, lo que hayan ido a hacer. Entonces, o sea, cómo estos dispositivos, también como es el teléfono, van generando vinculaciones de cierta manera, ¿no? Entonces, y eso tampoco lo hablamos y ya lo pensamos en esta era como tan normal, pero pues también es una implicación súper, súper cabrona. ¿Qué harías si estuvieras en una fiesta y llega la de Badabun y te dice que quiere ver tu teléfono? Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. No, que súper fuerte, ¿no? Y justo cómo se ha vuelto esta situación un espectáculo, porque eso es lo que hace Badabun, ¿no? Con estas peleas que sabe que van a ver porque es súper natural que esto ocurra, natural entre comillas, claro, se utiliza como espectáculo, ¿no? Y ahí vemos otra funcionalidad del capitalismo que, o sea, se usan las relaciones y las peleas de las personas como un espectáculo que venden. Ahí estamos morboseando, ahí viendo, ¿no? Como los memes. Entonces, güey, también todas estas implicaciones que son tabú. Tú habías mencionado uno que se me hacía bien interesante. Ah, sí, otro tema aquí de los temas tabú del amor romántico, ¿no? Como los códigos de ética, de amistad, no sé qué cosa, de hombres y de mujeres también, ¿no? Como de que con quién te vas a... Si ya salió con mi amigo, ya no la puedo tocar, ya no la puedo ver, ya no es una persona que esté a mi alcance, ¿no? Porque ya salió con mi amigo o viceversa, ya salió con mi amiga y... Entonces ya no tengo que tocarlo, no tengo que pensarlo, no tengo que verlo siquiera porque pues ya estuvo con mi amiga y ella se va a sentir mal. Y justo me parece que también tiene que ver ahí la cuestión del amor romántico, porque el amor romántico piensa como a las relaciones como objetos, como posesiones, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan las afectividades de las personas? ¿Qué tal si se quieren chido? ¿O qué tal si no, si solo se quieren dar? ¿Y cuál es el problema, no? Sí, y está la pregunta, entonces siempre te gustó, ¿no? Ajá. Siempre te gustó cuando yo iba con ella, seguramente ya te gustaba. O sea, no, a lo mejor no, güey, a lo mejor me empezó a gustar ayer, no sé. ¿Qué sé, no? Claro. Es una cuestión también ahí tabú. Sí, es tabú. Los códigos de ética entre amistades y las parejas, porque pues como comúnmente se dice, pues ya te miaron, ¿no? Así como con todo un círculo así de amigos, amigas, ya. Ahí ya no estás intocable, ¿no? Por estos códigos. Y hasta dónde eso termina reproduciendo como la idea de posesión, ¿no? Ya fue de tu amiga, fue de tu amigo, entonces ya no lo puedes tocar. Pero las personas son personas, no son objetos, ¿no? O sea, como que tenemos subjetividades, tenemos emociones, tenemos pues afectividades y pues que si se bueno, desde mi perspectiva, pues si hay afinidad, si hay atracción, pues uno haya estado compartiendo o no con estas personas, pues ya queda de por fuera, ¿no? Porque ya no entra en la ecuación. Pero justo esta idea de posesión, de que cómo si ya estuvo conmigo va a estar con mi amiga, ¿no? Y pensamos justo el amor romántico como algo que restan. Y yo pienso que el amor es algo que suma. O sea, si dices, güey, yo a él lo quise un chingo y a mi amiga la quiero un chingo. Y si ahora se pueden compartir y pueden tener algo súper bonito, pues chingón por ellos, ¿no? Y, pero no pensamos así, generalmente. Decimos, no mames, me siento traicionada, no, como mi amigo, mi expareja, mi ex, lo que sea. Güey, ¿cómo pueden estar? O sea, restamos, pues. Yo los presenté, se conocieron por mí, restamos, en lugar de hacer que justo se den estas vinculaciones en red, que expresemos nuestros afectos de manera libre, desde nosotros lo vamos, pues lo vamos obstaculizando, porque el pensar que esa persona, porque tuvo algo contigo, ya no puede tener nada con nadie de tu círculo, pues es seguir teniendo esta idea como de propiedad privada, de posesión, ¿no? Este apego también, y eso no es sano, ¿no? Las personas son personas y son libres de estar con quien quieran estar. Entonces... Claro, y además lo vemos, o sea, pasa todos los días, ¿no? Así de que claro. Te enteras de, no, adivina con quién anda fulanito. Con la que fue novia de su mejor amigo. Y son como dramas así de ese estilo. Pero sí es cierto que también hay banda que ya se los está trabajando, ¿no? O sea, claro. Desde cuando tú, por ejemplo, puedes ver a tu expareja con alguien y no te causa un conflicto. Ya, es súper pues ganancia. Sí, o sea, es como irse trabajando precisamente estos procesos, ¿no? Sí, claro. Y como dices, es justo un proceso, pero es chamba que tenemos que dar. Porque, pues, si no lo hacemos... Ni eso vamos a poder, pues, ¿no? Y eso también, yo creo que también es un tema tabú, ¿no? Como el pensar que alguien con el que te compartiste de pronto ya tiene una nueva vinculación y la odiamos, lo odiamos, ¿no? Así como de, ¡ay! O está re feo, está re fea, ¡ay, mírala! Está bien sonsa, está bien... O sea, como que le tiramos a la otra persona con la que ahora nuestro ex compañero o compañera se está compartiendo, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no te puede alegrar, no? Que ahora ya esté con alguien más, que esté saliendo, que esté conviviendo, compartiéndose. ¿Por qué no nos alegra? ¿Y por qué por el contrario nos pesa, nos duele? Agredimos a la otra persona sin ni siquiera conocerla muchas veces. O sea, ¿qué pasa ahí, no? ¿Dónde? ¿Qué? Yo creo que algo está mal, ¿no? Porque dices, güey, si se quisieron mucho, si nos quisimos mucho, a mí me parece importante que la felicidad del otro, ¿no? O sea... ¿Y por qué su felicidad tiene que incidir en mi desgracia, en mi infelicidad, ¿no? Como que, uy, ya está con alguien más, ¿no? Ya me superó, uf, no, me siento re mal, ¿no? Güey, pero decir, no manches, qué chingón, ya va en su proceso, lo quise mucho, la quise mucho, ya va avanzando y qué bueno que se está compartiendo con alguien, que le vaya súper chido, Nel, ¿no? No, que no sé qué, que pinche gato ya está con otra, súper rápido, pinche amor... Entonces yo creo que eso también es un tema tabú de pronto, ¿no? Cómo vamos manejando nuestras relaciones con nuestros ex y con las nuevas compañeras, compañeros de ellos. Y justo también toca también este tema, ¿no? De los códigos. Porque, si tu amigo, tu expareja está saliendo con un amigo, amiga, ¿no? Ya como que se te viene el mundo encima. Pues dices, güey, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo, no? O sea, son personas que quieren... Pero no estamos educados para concebir las relaciones de esta forma. Y como dice Ari, o sea, es una cuestión que se tiene que chambear. Y afortunadamente ya hay banda que se lo está chambeando. Porque es re importante, ¿no? Para generar vinculaciones sanas, no solo con tus afectividades, sino pues con todas las personas. O sea, porque somos personas y merecemos estar tranquilos y estar felices. Claramente por ser personas, ¿no? Entonces... Muchas veces esta cuestión del amor romántico y pues nos hace estar en guerra entre nosotros, ¿no? Y como justo estos códigos de ética de los amigos, de las amigas, hasta dónde también sirven para abonar en el proceso de deconstrucción y hasta dónde también son pues estas fuerzas coercitivas que no ayudan a que pues nos liberemos de los celos, de los apegos, de la posesividad. Reconfigurar nuestros conceptos de... Nuestras estructuras de amistad y de cómo nos relacionamos entre las parejas. O entre dos, o entre tres, no sé. La cantidad que ustedes deseen. Esto es Los Ángeles Negros. Déjenme si estoy llorando. Y volvemos. Déjenme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz, pues el llanto le hace bien al alma si ha sufrido perdiendo la calma. Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Pues ahora sí ya estamos de regreso otra vez en este programa de La Popó Rosita. En esta ocasión estamos haciendo un especialito por ahí acerca del amor romántico, aquí platicando con una compita, y estábamos hablando antes del corte musical de los tabús románticos y lo que salió entre la canción fue dos tabús más, así para después pasar al siguiente punto. Uno es el sexo, pues que pensar que siempre se quiere coger cuando estás en pareja y que hay veces que no lo quieres hacer, pero pues que cedes precisamente para seguir en una buena relación, digamos, con tu compañero o compañera. Y la onda de la compresión, ¿no? Cómo te vas despojando de tus amistades, de tus relaciones con otras personas, de tu entorno de trabajo, casi casi que te vas transformando en la personalidad de la otra persona, la absorbes por completo, y esto hace pues que te vayas desvinculando con la banda, ¿no? Al final, cuando ya está todo comprimido, están todos comprimidos, pues la ruptura de eso pues es difícil, porque pues todas las relaciones alrededor de amistad que que tronaron porque te aislaste, pues es un poco difícil volver a recuperarlas, ¿no? Eso también hace que sea dramático el momento de la ruptura. Y la otra es que, pues justamente por lo que hablamos, esto de los códigos de ética, de la manera en la que se relacionan amigos, amigas, pues hay veces que la banda, pues básicamente no quiere presentarle a sus amistades, a su compañero o a su compañera, por temor a que, no, es que está muy guapa, es que se vaya a enamorar de él, se vaya a enamorar de ella. Y pues esos eran los dos puntos. A ver, denle con todo, muchachas. Pues sí, justo, pues estos puntos como tabús están bien fuertes, ¿no? Este del sexo así súper densísimo, ¿no? Como de pronto así la pareja quiere coger y tú no, y terminas cediendo, o estás así como de pronto dormidita y llega él y acá como que empieza, y aunque no quieres, pues dices, bueno, hasta dónde eso está chido y hasta dónde eso también es violento, ¿no? Y no se denuncia dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Como que lo normalizamos así como de, ay, bueno, pues ya mi vato me anda ahí toqueteando en las noches y pues yo ya quiero dormir, pero pues, bueno, pues es que es mi vato, ¿no? Entonces, pues, tiene el derecho, ¿no? Casi, casi. Hasta dónde eso es neta, hasta dónde eso está chido, porque pensamos que es natural, pues, ¿no? Como que, ah, pues, es mi pareja, pues puede acceder a mi cuerpo cuando él quiera, ¿no? Y pues yo creo que, o ella quiera también, pues yo creo que, no sé, yo sí lo cuestionaría, ¿no? Porque, pues, primero está, pues, nuestro bienestar, nuestro deseo también, ¿no? Y pues si lo hacemos o accedemos llanamente porque el otro quiere, pues ¿dónde quedamos nosotros, nosotras, ¿no? Está súper fuerte. Y esta idea también de que de pronto con la pareja nos terminamos mimetizando, ¿no? Ya nadie sabe quién es quién, porque ya nos volvemos como una sola cosa. Uy, está también re fuerte porque el muégano, ¿no? Esta idea del muégano, porque pues te terminas como aquí citando a Ari, atomizando. Entonces eres tú, tu atomito, que es tu pareja y ya, y el mundo, o sea, eres como tú contra el mundo, ¿no? Entonces en lugar de sumar, en lugar de generar estas vinculaciones, que cuando esa relación termine, pues uno se queda solo, sola, porque pues ya, nada más era tu mundo, tu pareja, y no hay más, ¿no? Entonces está bien cabrón eso. Y también esta cuestión de que como en el amor romántico, como se nos educa, no es a sumar, sino a restar. Entonces, justo, no le quiero presentar aquí a mi pareja, la bandita, porque no manches, todas mis amigas están bien guapas y qué tal si se termina involucrando con una y eso me partiría el corazón, porque, no, mejor entonces nunca los presento. Entonces dices, güey, en lugar de sumar, de que todos compartan, de que se conozcan, de que, pues, chido, pues, Nel, no es como que está ese miedo y no, y tampoco lo enunciamos, ¿no? Y de pronto nos lo guardamos para nosotros. Pero está bien cabrón y te carcome. Entonces, pues, güey, o sea, estas implicaciones del amor romántico pues están bien cabronas porque atraviesan muchas esferas, ¿no? Con tu bandita, en el sexo, en lo personal, en tu identidad. Entonces, pues hay bastante de dónde cortar tablas aquí. No, pues sí, un montón que reflexionar a este respecto, y más porque precisamente todas estas reflexiones las vemos reflejadas en nuestro entorno, en relaciones que hemos tenido todos nosotras y nosotros. Y sí está bien cañón, o sea, de repente surgen conflictos súper fuertes alrededor de todos estos temas y que vienen siendo también parte de las consecuencias de la reproducción del amor romántico, o sea, cuestiones que terminan en asesinatos de amigos entre amigos, del novio a la novia o viceversa. Entonces, de repente sí, pues nos burlamos, nos da risa, pero de repente también hay cosas súper fuertes, ¿no? Que es precisamente, y que es interesante también reflexionar hasta qué punto o en qué punto de nuestra psique o de la reproducción de nuestros pensamientos está como el botoncito donde le picas y en donde comienzas a desactivar todos estos mecanismos. Y creo que uno de los puntos importantes para comenzar a hacer eso es precisamente el ejercicio que estamos haciendo ahora, el de reflexionarnos y el de vernos nuestras relaciones y ver cómo estamos reproduciendo pues todos estos tabús, todos estos odios, estos miedos. Entonces, pues en ese sentido, pues qué decir, cada uno de nosotros creo que nos podemos espejear en cada una de las cosas que hemos hablado esta noche, esta tarde. Y pues sí, siempre terminamos cediendo hasta nuestra propia personalidad con tal de compartir, con tal de estar un rato con la otra persona, ¿no? Pero lo tenemos tan metido hasta nuestras entrañas, así que se nos hace difícil romper de verdad con esta estructura del amor romántico. Prácticamente casi como si no tuviéramos opciones y siempre regresáramos al mismo punto que nos cuesta romperlo, ¿no? De construirlo, porque algo que empiezas a amar como amar con la libertad está muy cabrón. Yo pienso que seas hombre o mujer, el amor romántico sí te chinga, ¿no? O sea, no... Ahí creo que no hay para un lado... Sí, bueno, la mujer tiene unas peculiaridades que el hombre no tiene, ¿no? Como todos los privilegios de los que hablábamos hace un rato. Sin embargo, ya hablando exclusivamente del amor romántico, creo que hacia los dos lados lastima mucho. Es la forma de relación lo que lastima, ¿no? Más allá del género, más allá de un chorro de cosas, es eso. Cómo me expreso, cómo me comparto con otra persona para que sepa que lo amo, que la amo, que lo quiero, que me gusta su compañía, sin caer en el rollo de pertenencia, de poder y eso, ¿no? De obsesión. A todos nos ha pasado. Todo lo que acabamos de decir, todos los tabús, todas las formas a lo mejor de comprensión, ¿no? Desde el código de ética entre amigas y amigos, porque yo no puedo salirme de esa canasta, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, cuando a mí me sucede, sí es complejo, ¿no? Así dices, chin, wow, así. Yo pensé que no, pero sí, ¿no? Y creo que la sinceridad puede ser nuestra mayor herramienta, ¿no? Si vamos, si nos compartimos y pues de repente te gusta, de repente no te gusta, de repente te cuesta trabajo olvidar o te cuesta trabajo decir las cosas, empecemos por ahí, por abrirnos y decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, porque en base a eso las personas nos van a tratar, ¿no? Ya cuando alguien rebasa esa confianza y piensa que eres una pendeja, un pendejo, un pendejo, una pendejoa, pues ahí ya está muy cabrón, porque no solamente estás rompiendo su confianza, sino que de verdad ahí ya no hay amor, ahí ya no hay nada, solamente es ganas de joder, ¿no? Entonces, pues es complejo, ¿no? Ir ahondando en cómo nos vamos a relacionar si no conocemos otra estructura, más que a lo mejor tener muy bien y muy claro el respeto que tenemos que tener hacia las otras personas con las que nos relacionamos. Te vas ahí manejando poco a poquillo. Pues es un consejo a lo mejor que parece muy fácil, ¿no? O sea, hablarlo. Pero la realidad supera mucho, mucho a la fantasía de lo que estoy diciendo. Este es lo ideal, lo que yo pienso que podría funcionar. Sí, pero... Es que precisamente justo sobre eso el otro día veía un meme que me hizo reflexionar mucho, hablando de los memes, que decía que bueno, la comunicación, no me acuerdo bien literalmente cómo decía, pero como que la sinceridad sin empatía era una crueldad, ¿no? Y entonces también es cierto que a veces dices, o me han tocado casos, parejas, que también me han dicho así, no, pues yo soy un patán. Y de una vez te lo digo, ¿no? Bla, bla, bla. Pero entonces también reflexionar, precisamente volvemos a la cuestión de los privilegios, ¿no? O hasta dónde también solamente estás utilizando a las personas para llenar un vacío emocional o para satisfacer tu necesidad biológica sexual sin tomar en cuenta la forma en que el otro está percibiéndolo. Entonces... O sea, asumirse es importante, pero es también muy importante el que dentro de las palabras que utilizas para asumir o dentro de lo que te asumes, ver el trasfondo, ¿no? O sea, no justificar así soy, si tus actitudes son machistas y violentas, claro, tienes que profundizar en ellas, claro, ¿no? Claro, claro, sí. Eso sí. No, sí, porque las acciones violentas y machistas no solamente pueden venir de hombres, ¿no? Hay que aclarar. Las claro, acciones sí, violentas sí, y machistas pueden provenir de cualquier lado, de cualquier persona, porque es lo que tenemos, como decían, introspectado, ¿no? O sea, podemos ejercer cualquier tipo de poder cuando vemos que la otra persona, digamos, está enamorándose y tú también, en cualquier así pizca de debilidad te aprovechas ahí de la otra persona. Eso es lo, ese es el amor romántico. Si te aprovechas, ya, o sea, ahí ya está mal. Ejercicio de poder. Y lo que tú decías acerca de ay, de asumir, sí, está mal que asumamos que a lo mejor, digo, no estoy queriéndome enamorar, a lo mejor no estoy buscando una relación así. Sin embargo, pues me caes bien y quiero compartir algún momento contigo. Estaría chido, estaría bonito. Está mal también ser sincero, a lo mejor No es que no pienses en los sentimientos de la otra persona, es que se lo estás diciendo, ¿no? Es un acuerdo. Claro que tampoco vas a llegar así, ay, mira, yo soy una patana y te chingas, ¿no? O sea, las formas, sí. Justo así retomando eso de las formas, a mí me parece importantísimo, ya sea como en esta cuestión de ser sinceros, que me parece fundamental para cualquier relación, no solo afectiva, erótico-afectiva, sino humana, la sinceridad, pero justo esta sinceridad con empatía. Y hay aquí algo fundamental que me parece que debería de ser uno de los sustentos de nuestras formas de vincularnos, que es el cuidado, ¿no? O sea, si te interesa, si quieres a la otra persona, como dices, tal vez se quieres compartir sexualmente, tal vez es lo único que deseas y está bien, no pasa nada, ¿no? Ser claro y así, pero tener ese cuidado de los sentimientos del otro, esa empatía, esa no solo pensar en ti, ¿no? Como de manera individual, de que sí, a huevo, la voy a enamorar para que afloje o lo voy a enamorar para que afloje y pues chido, ya chingué. No, sino pensar realmente en una ética y en un cuidado de las afectividades de uno mismo y de los otros y las otras. Yo creo que esa sería una clave, ¿no? O sea, porque sí es importante ser sinceros y enunciar qué queremos con la otra persona, pero también este enunciamiento enmarcado dentro de un cuidado hacia la otra persona, ¿no? O sea, como de va, pues si solo vamos a compartirnos sexualmente, ¿estás de acuerdo? Sí, no estoy de acuerdo porque me voy a enamorar. Bueno, entonces si se va a enamorar, ya le pienso dos veces, tal vez no esté tan chido. O sea, como que reflexionar también, no solo en uno, sino pensar en el otro, en la otra, para que tu vinculación sea, pues, chida, ¿no? O sea, como que no terminemos en desastre, no terminemos odiándonos. Si desde un principio se empieza a trabajar ese vínculo desde el cuidado, yo creo que las cosas serían totalmente distintas. Y así sea solo como un vínculo, bueno, no solo, así sea un vínculo pues para compartirte sexualmente, o así sea un vínculo con una persona con la que quieras caminar un chorro de rato en tu trayecto de vida, ¿no? Yo creo que el cuidado es una cuestión fundamental. Y también esto de la ética, bueno, de los códigos de ética con los amigos, amigas, ¿no? También estos cuidados de ambas partes y de todos los involucrados, ¿no? Como de que si yo sé que tal vez a Cristel no le va a afectar que yo me involucre con su excompañero, porque pues ya como que lo toma chido, va. Pero pues si yo sé que Dianita, Sutanita, Perenganita, Juanita, no se viene de un contexto en donde tal vez no ha chambeado tanto esto y yo llego y de putazo me involucro con su expareja, güey, no estás cuidando a la otra persona también, ¿no? Entonces, de pronto, pensar el amor no solo como algo, como una satisfacción de mi necesidad afectiva, sexual, de acompañamiento, sino como una cuestión en colectivo del bienestar común, ¿no? De que la otra persona también esté chida, de que yo esté chido, sí, pero también los que me rodean estar chidos, ¿no? Entonces, pensar eso como en el bien común, pensar en el cuidado, yo creo que sería una de las claves para quitar este amor romántico individualizante, atomizador, que te excluye de los demás. Si pensamos como estos afectos, como este cuidado, este bien común, pues tal vez ya nos empecemos a pensar como en red, empecemos a pensar en la felicidad del otro y no solo en la mía, ¿no? Como de que, güey, incluso una, ¿no? Como de, no manches, sí me puedo un chingo que mi ex vato, que mi ex morra esté con mi amiga, pero no mames, se ven re felices, se ve que se la están pasando súper chido. Pues chingón, ¿no? O sea, como que también ya, o sea, es claro que me duele, que me puede, pero veo su felicidad y digo, a huevo, me alegro de su felicidad, ¿no? Como es ese cuidado, ese bien común, no solo pensar en uno mismo, sino pensar en el bienestar colectivo, yo creo que puede ser una de las soluciones a este amor romántico individualizante que justo nos quiere desvinculados, nos quiere separados, nos quiere rotos, nos quiere peleando entre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el cuidado, el cariño, el afecto colectivo sería lo que podría estar como ayudándonos a generar otras formas. Pues sí, es lo que es la famosa frase esa de no hay relaciones afectivas sin responsabilidades, claro, afectivas. Vamos a un corte musical y regresamos ya con los últimos minutos de esta poporrosacea. Vamos a culminar rápido clichés, características y remedios. En el próximo bloquecito, no le cambien, todavía están escuchando la burrosita. Vámonos con el personal y esta rolita que se llama No te hagas. Ah. pasando lo mismo que a mí. No te hagas que a ti también te gusta estar junto a mí. Cuando me miras, cuando te acercas, cuando sonríes, amor, es más fácil prescindir. No te preocupes, que a mí me está pasando lo mismo que a ti. No te preocupes, amor, que a mí también me gusta estar junto a ti, oh sí. ¿Qué más quisiera que estar junto a ti? ¿Qué más quisiera, mi amor, que ser completamente para ti? ¡Qué mala suerte! Tú tienes otro querer. ¡Qué mala suerte, mi amor! Así no se va a poder. Pero no te hagas, que a ti te está pasando lo mismo que a mí. No te hagas, que a ti también te gusta estar junto a mí, oh sí. No te hagas, que a ti te está pasando lo mismo que a mí. No te hagas, que a ti también te gusta estar junto a mí. Cuando me miras, cuando te acercas, cuando sonríes, amor, es más fácil de sentir. No te preocupes, que a mí me está pasando lo mismo que a ti. No te preocupes, amor, que a mí también me gusta. Que a mí también me gusta. Que a mí también me gusta estar junto a ti. Hola, hola, ya estamos de regreso acá en La Poporrosita. Y bueno, quiero compartirles que acá en el foro estamos muy emocionadas. Están surgiendo una serie de emociones, cuestionamientos, es bien chido reflexionar en torno a este tema y nos evoca un montón de emociones y precisamente eso es lo que de lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? También más allá de los puros condicionamientos psíquicos y psicológicos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con la química de nuestro cuerpo y cómo respondemos a ello? Cris, ¿qué platica? Sí, claro, porque, esto del enamoramiento es una cosa bien cabrona, porque si bien, como ya estábamos señalando, es una construcción social, tampoco podemos negar que tiene también todo un apartado químico en nuestra corporalidad, en nuestra psique. O sea, hay dopamina, hay serotonina, hay todas estas sustancias que te apendejan, que te hacen sentir súper bien, a las que te vuelves adicta. Entonces, el tener ese acompañamiento, ese amorcito, esos apapachos, generan sustancias, reacciones químicas en ti a las que nosotros también nos hacemos adictos, adictas. Entonces, güey, ¿cómo podemos también contrarrestar? ¿Cómo podemos manejar esa situación cuando ni siquiera está en nuestras manos, hablándolo de manera racional, ¿no? Como que ni lo podemos pensar porque llanamente lo sentimos y el cuerpo lo siente. Pues ahorita hablábamos de eso, de que nuestro cuerpo, o sea, lo sabemos, ¿no? Pues canaliza las emociones a alguna parte de nosotras, de nosotros, y es real eso. Claro, es real, es muy real. O sea, hablábamos justamente de las sensaciones físicas. Sí, sabemos que son neurotransmisores, que se siente como si te estuvieran quitando una droga cuando quieres llorar y cuando recuerdas y se te hace el nudo en la garganta que no puedes ni hablar. Eso sucede. Y la sensación aquí en la boca del estómago, como cuando estás de caída libre, ¿no? Esa sensación de que estás cayendo así en el estómago, físicamente se siente, ¿no? El escalofrío y el estómago es muy loco, güey. Bueno, eso es lo que yo siento físicamente. ¿Ustedes qué sienten? pues sí, también eso, ¿no? Como de que te atraviesa una espada cuando sientes un dolor súper grande, ¿no? O lo que dicen las mariposas en el estómago, ¿no? También esta emoción de, ay, vas a ver al chico, a la chica que te gusta y te pones nervioso, te sudan las manos, alegría, ¿no? O sea, te brillan los ojos. O sea, cambia, ¿no? Toda tú cambias en función como de estas sustancias, estas cuestiones químicas también, porque también de pronto pues el otro despide también hormonas, despide un montón de sustancias que nosotros como animales pues sentimos también, ¿no? O sea, recibimos, percibimos. Entonces me parece que es re complejo, ¿no? Y justo me llama mucho la atención eso de las mariposas en el estómago, porque todos lo hemos sentido también, ¿no? Como de esta emoción, así que te tiemblan las piernas casi, casi. Y te apendejas, ¿no? O sea, así bien chido hablas ahí, ¿no? Y llega esa persona, no, ya, o te callas o dices pura burrada. Porque, güey, o sea, ¿cómo te afecta, no? ¿No? En el lenguaje, en tu psique, en la forma en la que estructuras tus ideas, incluso, ¿no? Que esté esa persona que te atrae tanto. Está re cabrón. Entonces, por eso, o sea, el amor es como una droga, porque nos atraviesa todas, nos volvemos adictas, de pronto adictos. Y pues dices, uy, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo manejamos? Eso doy fe. Doy fe. Eso sucede. A mí me sucede así un chorro. Cuando alguien me gusta, es como, no, me callo, así me quedo callada y no reacciono, ¿no? Así como, por miedo a cagarla, por miedo a decir algo que digas, bueno, te vas a equivocar aquí y allá, o sea, entonces sí está, sí me apendejo, güey, la verdad que sí, así que, y puede ni, sí, horrible, imagínate cuando estás enamorada, o sea, que de verdad te gusta, ¿no? Ya demasiado, así ya estás a lo mejor en una relación, saliendo con la persona y todo, entonces tienes que, todo tu ser se conmociona, ¿no? Y quieres parecer hacia la otra persona lo mejor que puedes, ¿no? Entonces, está cabrón. Y que creo que eso también tiene que ver un poco con el miedo al rechazo, ¿no? O con las expectativas que tenemos de las personas, ¿no? De que de repente, pues eso, quieres parecer quizás lo que no eres, o tienes miedo de que te rechacen. Entonces, el miedo también es un factor ahí. Y sí, también como con lo que decía la China, ¿no? ¿Cómo te conmocionas o cómo físicamente incluso se eleva tu ritmo cardíaco? Sí, es un impacto, es un buen medio de control. Lo pensaron bien. Pues sí, es muy fuerte, ¿no? Y se me hace bien interesante porque hemos abordado, si se dan cuenta, muchísimos aspectos que tocan el amor, ¿no? Desde la cuestión corporal, emocional, social, la construcción histórica, las vinculaciones, los códigos. O sea, es complejísimo esto del amor, ¿no? Por eso nos traen tan embabucados por ahí. Debería de ser una materia... De verdad, desde educación básica, ¿no? Así ya de a poquito te lo vas trabajando, no que nosotras que nos aventaron ahí, como Dios les dé entender, ¿verdad? Dijeron las doñas, así pues sí. Como con un montón de carencias de inteligencia emocional, y eso es real. Creo que eso es uno... Claro, sí, yo creo que no es casualidad de pronto, ¿no? Que se nos tenga así de apendejados, apendejadas con el amor. Porque es un dispositivo de control también. Claro, es como una religión casi, casi, ¿no? Es que bueno, para dejarnos de dramas, ahora a los clichés románticos. ¿Cuáles podrían ser los clichés más...? O sea, les voy a decir tres, ¿no? Y así nos seguimos. Por lo menos tres para mí es la cena romántica, ¿no? La cena romántica, el día de tu aniversario, el día de tu cumpleaños, el día de los enamorados, el día de las cenas románticas, ¿no? A la luz de las velas, así en un restaurante o en tu casa, así. Es una jalada, ¿no? Pero bueno, ese es un cliché romántico, el anillo de compromiso. El anillo de compromiso, que es casi casi una miada, pero así a ojos de todos y todas. Y hacer el amor en la milpa. Y hacer el amor entre los magueyes. Eso sí es un cliché, ¿no? Sí, incluso la boda también, ¿no? Como que todas las relaciones bonitas van a culminar en la boda, ¿no? Como de y el blanco, etcétera, como todas estas percepciones de en lo que debería de acabar una relación bien. Y lineal, además, ¿no? Porque ajá, es como que lineal. Todo tiene un inicio y un fin. O sea, no sí. puedes darte un tiempo, no puedes, tiene que ser lineal. Sí, claro. A mí me y parece perfecto. Un súper cliché también, ¿no? Que va ahí. Llegaremos juntos claro, hasta los últimos ese es días. Otro, ¿no? Como tú y yo hasta la muerte. Tú y yo hasta la muerte. Felices juntos hasta para el final. Siempre. Felices para siempre. Ese también es un cliché. Y vivieron felices y vivieron para siempre. Felices. Uy. Y esa es marca Acme, porque casi nunca es cierto. Claro. No, bueno, que todavía hay parejas, pero sobre todo precisamente como ya grandes, que sí, ¿no? O sea, que es sorprendente que todavía exista, como que llegaron hasta el final. Pero muchas veces también hasta cuando no, simplemente se ignoran mutuamente, ¿no? Sí, ya no. O sea, o hasta qué punto la convivencia o la fluctuación de la relación es también... lineal, ¿no? O sea, y eso es interesante también, o sea, hasta qué punto, por ejemplo, hay partes en, o llega un tiempo en el ya no tienes como a lo mejor una atracción tan sexual por tu pareja, pero como compañero de vida, son un equipo súper chido y comparten. Entonces también esa idea de que todo el tiempo tiene que tener una continuidad emocional, creo que es importante, ¿no? Claro, ese también como de que te voy a amar y voy a estar enamorada de ti por siempre, yo creo que también es un cliché, ¿no? Porque pues justo eso, las personas vamos cambiando, también este del enamoramiento es, también tiene que ver con mucho de la cuestión química, entonces ya de pronto tu vinculación con tu pareja ya va siendo como de otro tipo, más madura, más de apoyo, tal vez ya no tan así exacerbada y tan desbordante como lo era al principio, y no creo que sea malo, pero justo se piensa que así debe de ser siempre, ¿no? Y si ya no te trata así, si ya no sientes esa pasión desbordante por esa compañera, compañero, ya no la amas, ¿no? Uf, no, se acabó el amor. Y yo creo que no es así, porque el amor es ese deseo de cuidado y de bienestar del otro, ¿no? Independientemente de esas altibajos emocionales, dopamínicos en los que nos envuelve el amor o en los que se nos dice que el amor debe estar envuelto más bien. Yo creo que ese también sería un cliché, ¿no? Como de estar enamorado forever de tu pareja y si ya no te trata de cierta manera, ay, es que ya no me ama, ¿no? Sino que yo creo que las relaciones, como todas las relaciones humanas, van cambiando porque pues es lo único constante. Uy, no sé, sigo pensando en clichés. Hay un montón, pero como para desmenuzarlos ahora mismo. Sí, sí. Este también de pronto, ¿no? El de tal vez ahorita ya no está tan presente, pero como de la virginidad también, ¿no? Como de la importancia de pronto de la virginidad, cómo llegar virgen al matrimonio, incluso como que si es el amor de tu vida y perder la virginidad. No sé, sí, como la mitología todo esto, en ¿no? torno también a la religiosidad, ajá. O sea, que ha reproducido todos esos rollos de tesorito sí. y relacionados como con el himen de la mujer, ajá. ¿no? También, o sea, estas prácticas en Medio Oriente de violencia contra las mujeres para demostrar que eran vírgenes y que también es parte de esa opresión hacia la mujer específicamente, porque ¿cómo le compruebas a un hombre que es virgen, ¿no? ¿O existe alguna forma de comprobarlo? Pues todavía existe ese cliché, ¿no? Acerca de la sangre, la primera vez que tienes relaciones sexuales, es completamente, pues, no es cierto. O sea, habrá personas que sí sangren porque, pues, así es su cuerpo, pero hay otras que no. Entonces, eso es completamente falso. Eso es un cliché, pero ya a niveles gigantescos, ¿no? O sea, como de los de tipo pro vida, así. Así es como de ese tipo de pendejadas gigantes, ¿no? Pero, pues, que otros clichés, pues ya iremos sumando y si nos acordamos en los otros programas, así. ¡Ah! ¿Saben qué es un cliché romántico? Porque aparte es que me considero, odio los clichés, pero también los amo al mismo tiempo. Ay, güey, así como si te gusta que la compañera, compañero que esté contigo tenga un detalle chido contigo, ¿no? O sea, eso es como que me declaro fanática de eso, ¿no? Así como que si yo quiero mucho a alguien, pues sí le llevo acá sus flores, así, sus flores de cempasúchil. Pero yo creo que también se puede convertir en cliché, ¿no? Como esta cuestión de lo cursi y pensar que ese es el deber ser, no una cuestión que te nace porque quieres el bienestar, quieres que la otra persona, quieres mostrar tu afecto de esa forma, sino porque debiese ser así, ¿no? Ya como si fuera esta regla. Así es, el cliché del cliché, ¿no? Ajá, el cliché del cliché. El sí, cliché justo. Del cliché. Sí, pues sí. Y esto de mirarse a los ojos por más de 3 segundos cuando estés en una reunión funciona. O sea, en que cuando vas caminando y te usan como estrategias de ligue también, güey, ¿no? Como las de la secundaria, de que si me echan el humo en la cara es porque me está tirando. Órale. Una manifestación paranormal aquí. Sí, pero hubo aquí una manifestación extraña. Extraña, sí. O sea, si te miran por más de 3 segundos cuando estás así en un contacto visual en un lugar concurrido de gente, se dice, ¿no? Como que es que te gusta o le gustas a la persona. ¿Eso es verdad? ¿Tiene que ser 3 segundos? Hablemos con una experta. Ay, no. Bueno, para empezar uso lentes y estoy medio ciega. Entonces, no voy a cachar. O a lo mejor traes algo en la cara. Así. Ajá. Traes un moquillo por ahí. Sí, exacto. Yo creo que es subjetivo eso, ¿no? Como que si te chupas los labios. Ay, sí, sí, sí. Con estas señales corporales, ¿no? Que de, o sea, se piensan como totalidades, pero pues... No, ¿quién no sabe? No, yo no, súper no estoy tan segurito. Sí, sí, como que te rasques el ojo. O te rasques la cola, ¿no? Así eso es. No, te, ya cuando te rascas la cola y ves a alguien, es, como, es fulminante. Es fulminante, sí. Te sacas el calzón enfrente de la otra persona, ya. Ya, ya. Ya le diste todas las señales. Exactamente. Eso de las señales se me hace súper cliché. Claro, sí, es que sí, es bien loco, ¿no? Porque precisamente para poder interpretar todas esas señales, pues tenemos que ser parte de un código social que te diga que eso se traduce como que te están tirando la onda. Entonces, sí, sí, es bien complejo y como dice Cris, es bien subjetivo también. Entonces, pues sí, no sé, ahora no se me ocurre qué otro cliché, pero sí, el mundo está lleno de clichés y en el amor. A la de Netflix. Nuevo cliché ahora, de... ¿no? Vamos a ver Netflix. Vamos juntos. A ver Netflix. Y no, pero que tiene que ver y que está muy relacionado con otro más viejo, que es de la época de nuestros abuelitos, de las que, ay, tuvieron muchos hijos porque no tenían televisión. Esa es otra, ¿no? O sea, todo está relacionado con la televisión, güey. Ve también cómo es ahí un... ¿Qué onda? ¿Vemos Netflix? Claro, ya se vuelve como la nueva forma de interacción o de buscar estar en privadito con la otra persona, ¿no? Sí, ya el Netflix es que ha unido mundos. No, no se van allá bromeando. Y bueno, vamos a hablar entonces remedios para el mal de amor, remedios para el amor romántico. ¿Cuáles serían? Yo propongo uno que me ha servido a mí en general. Es como buscarse un libro, sí, neta. O sea, ni las redes sociales, porque las redes sociales sí te distraen un rato, pero de repente puedes caer en los recuerdos, así como de, ah, eso me recuerda a esta persona, o cuando no sé qué. Bueno, ya hablando de querer sanar, un buen libro es como muy, muy recomendable. O unas buenas pelis, pero las pelis te hacen pensar en todo el cliché este de que cuando estás triste, te vas y te arrinconas con una caja de Kleenex a ver películas de amor romántico, ¿no? Y helado. Entonces eso ya es cliché. Sí, claro. Que, bueno, está chido ese cliché, ¿no? Pero... Y en el trabajo hay mucha gente que también se fuga en el trabajo, pero creo que lo más sano es el ejercicio y el libro, ¿no? Porque también hay otras que hacen como la onda de la comida y sí, ¿no? Te pones a comer también un chingo y... Y ahí no, eso no me ha funcionado mucho. Yo quiero mencionar una, pero que esta una tiene muchas vertientes y muchas dinámicas, que es la meditación, pero no nada más la meditación como este ejercicio en el que intentas como hacer a un lado un poco de alguna forma los pensamientos que te vienen a la mente, porque una de las cosas que son permanentes en estos procesos como de ruptura es como este cassette rayado, de estar pensando todo el tiempo en él, en ella, y que precisamente son estos mecanismos los que dan pie a que traigamos al presente todos estos sentimientos y emocionalidades de dolor. Entonces, una de las que creo que es importante es eso, la meditación como tal, como práctica, que existen un montón de métodos y de personas que han desarrollado técnicas en torno a esto, y la otra que es pues el arte, que es ese rollo de pues mientras tejes algo, por ejemplo, estás meditando, estás trabajándolo, lo masticas, lo liberas energéticamente también. El cantar, por ejemplo, estás expresando, a lo mejor si quieres, sí, tu sentimiento de dolor, pero de alguna forma lo estás dejando ahí, por lo tanto, estás transformando esta energía porque lo liberas así. Bailar, por ejemplo, o sea, pintando, existen un montón de métodos, pero creo que uno de los que sí hay que señalar es el arte, que es un tesoro de la humanidad. Y pues yo, bueno, lo que a mí me ha funcionado también es pues justo hacer ejercicios como este, ¿no? Para que no duela, pues ¿por qué me duele? Preguntarme, reflexionar. Pero una reflexión a conciencia y en donde me pongo como espejo y me enfrento a mí misma, en donde digo, güey, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué te duele que tu expareja se vincule con tu amiga? ¿Por qué sientes celos? ¿Qué es lo que está generando en ti todo esto? ¿Será que es tuyo o será que no es tuyo y te lo impusieron? O sea, yo realmente soy como, a veces termino así, me termina doliendo la cabeza y termino con insomnio porque pienso demasiado. Pero creo que reflexionar de pronto y sentipensar, ¿no? No solo como la pura lógica, la pura cabecita, sino también los afectos. También eso me parece que es importante. O sea, reflexionar por qué nos duele lo que nos duele. Es de nosotros, nos lo han inculcado, nos lo han implantado. Y pues por otro lado, pienso que en el proceso de deconstrucción, en este sentido de que lo comentábamos aquí antes de, bueno, en la pausita musical, que por ejemplo, pienso que desde Occidente se exacerba mucho el ego, ¿no? Había culturas como, pues muchas de Oriente, el budismo, pues el taoísmo, muchas en donde pues uno es más un elemento más del universo, ¿no? No somos el centro del universo, ¿no? O sea, como que también de pronto como bajarle a mi ego y decir, bueno, pero sí me duele, pero ¿qué siente la otra persona también? ¿Qué sienten los que se están vinculando? Y en este sentido también pensar en el cuidado de los otros y las otras, como lo que decíamos anteriormente, este cuidado colectivo, este bien común, en donde tratemos de pensar este bien común para todas y no solo para mí, es lo que a mí me ha ayudado como a solventar y a mantenerme firme o de pie, al menos como en situaciones de crisis, como ser empática, esta ¿cómo se llama? Compersión, en donde tú pues te alegras por la felicidad del otro, ¿no? Entonces, como que ser sensible en ese aspecto a mí me funciona porque me ayuda a quitarme los zapatos, mis zapatos, y ponerme de pronto en los del otro, los de la otra, los de los otros, y decir, bueno, pues si se le están pasando bien, si se quieren, ¿por qué me tiene que doler si se quieren? ¿No? ¿Por qué el amor tiene que doler? Entonces, yo soy como bien así, todo el tiempo me la paso pensando y hasta cuando camino hacia mi casa hasta la gente me ve raro porque voy hablando sola, ¿no? Entonces, pues a mí eso como los ejercicios de reflexión, de introspección, tanto individuales como en colectivo, me ayudan mucho porque también escucho como las experiencias de otras y de otros y eso me enriquece, y compartir mis sentires y mis pensares también y que los otros me los compartan también me hace sentir como súper bien. Y en algo como bien práctico, el que me ayuda también a estar como a darle solución o a que me sienta mejor en esta cuestión del amor romántico y sus desamores, es convivir con la naturaleza, ¿no? También ese contacto es tranquilizador, ¿no? El agua, el abrazar un árbol, que de pronto puede sonar así como también cliché, pero ayuda, no sé, como conectarte con estas otras energías súper bonitas que están ahí, no sentir el viento, caminar. Sí, la verdad que sí. Caminar, sí. Pues, así en el montecito. O sea, a mí me parece que el contacto, porque como sociedad estamos desvinculados con la naturaleza, ¿no? Entonces, como para empezar a trabajar eso que me está doliendo, conectarme de nuevo con estos espacios, con lo verde tan solo, o sea, ver plantitas ya te cambia el ánimo, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar que no tiene plantas a estar en un lugar que sí tiene. Entonces, esa conexión con la naturaleza a mí también me ha ayudado a sostenerme y a encontrarme incluso, ¿no? En el agua, en el viento, o sea, pensarme en un todo, y eso me hace descentralizarme y que ya no me duela tanto porque soy parte de algo más grande, y eso como que me da consuelo y me hace sentir chida, y veo el agua, veo el río, veo el árbol, la montaña, y digo, no manches, esto es maravilloso, esto es genial, lo estoy disfrutando, y por qué estar triste si esto es increíble, ¿no? Entonces como que de pronto la naturaleza también, incluso hay estudios científicos, ¿no?, que tienen este efecto terapéutico. Entonces, pues puede ser otra. Luego les digo, yo soy re intensa y me la paso así como debrayando. Pero para quienes son más prácticos y tal vez no les funciona tanto esto de estar como confrontándose todo el tiempo a sí mismo, pues ir y estar como un ratito en la naturaleza creo que también es algo que terapéutico, ¿no? Que ayuda a eso. Está chido. Contenerlos. La naturaleza, un libro y unas buenas rolas en Eso es joya. Chocolate joya. También. Joya, joya, joya. Pero aparte, también yo voy a recomendar las drogas. Ah. No. No, no es verdad, no es verdad. Bueno, drogas y alcohol, pues ya es algo que no tengo que recomendar, porque ya todo el mundo lo hace. Independientemente. Claro, claro, porque eso no se lleva bien, ¿no? Digamos, la depresión, el alcohol y las claro. drogas es algo como que sí es muy autodestructivo, ¿no? Oigan, pero algo que sí se lleva bien, yo creo que es el acompañamiento, ¿no? Ah, es lo que iba a decir, el acompañamiento. Sí. Cuando te buscas un círculo de personas o tienes un círculo de confianza en donde compartir lo que te está sucediendo, es que te hace súper fuerte también. Así, nosotras aquí luego platicando, así cotorreando, es que vas componiendo el mundo. Y no solamente digamos de lo del amor romántico, sino en general de la vida, vas descifrando cosillas y te vas haciendo más, ¿no? Te vas creciendo, te vas sumando, como tú decías, y... Sí, eso, los círculos de confianza. Esos círculos de confianza están bien chidos. Y también desarrollar ese rollo de acompañar de una forma adecuada, ¿no? De cuando te comparten algo súper importante, no andarlo divulgando por ahí. Ah, claro. O sea, como esas cosas que son parte del cuidarnos también, del cuidar nuestras claro. palabras y ese rollo, ¿no? Sí, porque pues también sucede que cuando lo hacemos a lo mejor de una manera más solitaria, como bueno, en mi caso yo siempre soy como de una manera... Cuando sufro, sufro en silencio y sola. Pues empiezas a idealizar a la persona o a la situación y como que tu mente empieza a cambiar pierdes las cosas. Pierdes perspectiva también. Sí, pierdes esa perspectiva de lo que es real, de hasta dónde estaba chido y hasta dónde ya no. Y entonces sí, estar con un círculo de confianza, una amiga, un amigo, lo que sea, te aterriza bien cabrón. Entonces eso es importante, háganse acompañar de alguien... Pues, amigo, hay que esa campaña de adopte un corazón roto. Sí, estaría claro, chido. Porque, o sea, somos seres gregarios, necesitamos este acompañamiento, ¿no? Entonces, como sentir es que no estás solo, sentirte cobijado, sentir que le importas a alguien, pues, ayuda bastante en estos momentos de tristeza, de soledad, de vacío, que generan de pronto como estas separaciones, estas rupturas, estas desilusiones. Entonces, pues estar ahí, apapacharnos y querernos también, ¿no? Con las amigas, los amigos se puede. Entonces, darnos amorcito, calorcito, cariñito. Y ver también que no tiene que venir como todo desde esta perspectiva de la pareja, sino que también puedes recibir este apapachamiento bonito de los amigos, ¿no? Entonces, pues así estar como con, como decían, con círculos de confianza, pues súper bien para no vivir en soledad. Que hay a quienes les funciona, ¿no? Sí. Pero hay a quienes no, entonces... Pues... Claro, cuando no nos funcione, pues tener a alguien a que acudir. Y creo que también es parte de la... Pues sí, podríamos hablar de lo que es naturaleza humana, de cuando te pasa algo, este instinto de mamá, que aunque ya estés grande, ¿no? Busca siempre como ese sentimiento, sí, de acompañamiento, de protección, de comprensión. Y sí, pues sí, también a veces que te apapachen, que te cuiden, que te den un chocolatito, que te cocinen, que no te preocupes, el que sientas que el mundo no se va a caer porque estás pasando por una transición difícil, que es una ruptura amorosa y que son de las emociones más fuertes que puede experimentar el ser humano, porque además estamos hablando de alguna forma de una pérdida, de una relación, por eso es que también la tanatología pues trata estos temas que al final, si lo vemos simbólicamente, es como una muerte, ¿no? Pero precisamente si la muerte no existe como tal, porque somos parte de un todo energético y material que se descompone y se vuelve a rehacer, pues entonces el no verlo así tampoco tan catastróficamente, como lo decíamos hace rato, o no verlo como un drama, ¿no? Sino como una experiencia de la cual aprendes y que te abona y que te transforma también como ser humano y al otro. Sí, pues eso, y justo acompañarnos también desde el amor, desde el cuidado, desde... Pero este amor que no el romántico, sino este que te hace pensar en el bienestar de la otra persona, ¿no? Como de que querer que esté chido, que esté bien, te haga sentir bien también a uno, ¿no? Como justo eso, pues pensar en el cuidado y en el bienestar común, pues yo creo que es súper fundamental, ¿no? Como para estas ideas individualizantes de vivencias del amor, de vivir el amor, pues desvivir también en colectivo, pues creo que puede ser bastante funcional para contenernos y para abrazarnos en estos procesos que son pues súper difíciles y dolorosos, y que los vamos a estar experimentando de manera constante, nos guste o no, tristemente. Entonces debemos estar preparadas y preparados para esto, por eso es importante pues enunciarlo también. Así es. Y bueno, pues esto ha sido todo por esta tarde-noche de octubre del 2019. Ahí estaremos compartiendo el podcast en las redes sociales para las personas que no pudieron escucharlo en vivo. Ay, se perdieron toda la onda técnica, todas las muletillas extras. Y bueno, pues así estuvo. Yo soy la China, les agradezco a todas y a todos que compartan, que descarguen, que sigan apoyando este proyecto llamado La Popo Rosita, pues porque es para todas y todos ustedes, es una manera de amor, una claro. manera de compartirse. Ay, miau, ya me puse romántica. Yo ya me despido, soy la China, chao. Hola, pues también acá despidiéndome de este programa de La Popo Rosita de hoy, bien reflexivo y con esta misma, con este mismo sentimiento y consejo de quiéranse, amémonos, busquémonos otras formas de relacionarnos, de cuidarnos, de pasarla chido, pues que eso, a eso venimos también, ¿verdad? A experimentar y a pasarla chido. Entonces, pues bueno, un abrazo a todos, gracias por seguir escuchándonos y en los próximos programas tendremos noticias sobre la Popo Rosita, estén al pendiente. Un abrazo grande y saludos a todos. Chao, miau. Pues bueno, yo soy Cristel y pues les agradezco mucho a las chicas que me hayan invitado hoy. Este ha sido un espacio re bonito para compartir, para reflexionar, justo en colectivo, no como de todas estas cuestiones que nos atraviesan la cuerpa, el cuerpo y nos ponen así como los pelos de punta, pero que se tienen que trabajar. Y pues súper chido, muchas gracias y pues siempre vivas. Ay, sí, y se me olvidó agradecerte que estuvieras aquí esta noche, esta tarde-noche. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y este espacio está abierto para pues toda la banda que quiera venir a compartir cosas bonitas, chingonas y rosáceas. Entonces, muchas gracias, te agradecemos mucho de todo corazón. Y pues ahora sí, ahí va, Soda Stereo, Corazón de la Torre. Y quiéranse mucho.